Esto es el Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor. Hoy volvemos con un mítico de los especiales. Hoy volvemos con el especial Arcades de Nuestra Vida, un programa en el que hablaremos de máquinas arcade que por alguna razón nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y como cabría esperar, en el Complejo Landa vuestra opinión cuenta, así que hoy vamos a hacer algo, pero algo distinto. Os explicaremos ahora, a continuación. Pero antes de sumergirnos de lleno en el humo, en esos lugares de perversión, los salones arcades, señor Oscar, muy buenas noches. Hola a todos, un viernes más, el último del año, y un especial más. La verdad es que para escoger el juego del que voy a hablar hoy, digamos que no hemos hecho muchos especiales de arcades de nuestra vida, este es el tercero. Pero en el retroanálisis sí he hablado de prácticamente todos los arcades que me han marcado como jugador de chavalín, en el que tenía bastantes anécdotas aquellos. Así que por esta ocasión he decidido traer un juego un poco más moderno, a ver si me entendéis lo de moderno entre comillas, y que conocí de adulto. No es un juego del que tenga anécdotas, pero es un juego que me gusta mucho y el que, como habitualmente sigo jugando a los arcade, pues es un juego que habitualmente pues sigo jugando a día de hoy. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas? Hoy tenemos un especial cojonudo. No está bien que lo diga yo, pero es que va a ser muy guay porque vamos a hablar de juegazos arcade. Juegazos que nos han marcado de una u otra manera. Y yo voy a hablar de un clásico de clásicos, ¿vale? No voy a haceros spoiler, pero ojito porque se viene un contenido bien chulo, ¿eh? También contamos con nosotros con el señor David. Muy buenas noches. Gente, pues nada, aquí estamos un viernes más, el último de este año. Y bueno, mi juego supongo que será conocido por gran parte de la gente, por lo menos los amantes del género. Aunque dentro de, digamos, de la compañía que lo ha hecho, pues quizás sea un título más nicho, ¿no? Y bueno, a ver si os sorprende lo que vamos a traeros hoy. En todo caso, hoy con quien no contamos es con Gaspar, no ha podido venir por temas laborales, así que continuamos, vamos con el programa. Ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa especial Arcades de Nuestra Vida, parte 3. Bueno, empezamos, vamos con el programa, vamos a repasar la encuesta de la semana pasada y vamos a explicaros un poco cuáles van a ser las bases de este nuevo programa de especial Arcades de Nuestra Vida, porque hemos decidido hacer un pequeño cambio basándonos un poco en que este programa, la verdad es que se parecía muchísimo al especial de juegos de nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a darle un toque de sabor, ¿no? Para que sea algo propio. En todo caso, tenemos que repasar, Jorge, la encuesta de la semana pasada, cuéntanos. Pues sí, la semana pasada, que tuvimos el... hace dos semanas, que tuvimos el programa sobre The Last of Us parte 2, pero nuestra encuesta no tenía que ver sobre videojuegos, sino sobre fútbol, ¿vale, amigos? Y os preguntábamos si estabais siguiendo el Mundial de Fútbol. Y teníamos tres respuestas que eran sí, por supuesto, no me da igual, y el mono cazoide y el cocademon están ahora mismo viendo a Brasil contra Camerún. Mirad qué lejos queda ya Brasil contra Camerún, que Brasil se fue para casa posteriormente a eso. Bueno, el caso es que en último lugar con un 10% de los votos, bajada histórica del Monocazoide y el Cocademon. Están ahora mismo viendo a Brasil contra Camerún. Monocazoide que queda eliminado de este Mundial y que, bueno, pues tendrá que esforzarse más dentro de 4 años. En segundo lugar, con un 20% de los votos, tenemos la respuesta sí, por supuesto. Y la ganadora, con un 70% de los votos, la clara mayoría, es no, me da igual el Mundial. ¿Vale? Aquí ya comentamos en Complejo Holanda que, que nosotros sí lo estábamos siguiendo y que íbamos a fuego con Luis Enrique, con Luis Patrique. Desgraciadamente España cayó eliminada. Y os pregunto yo a vosotros, chicos, ya que la respuesta a esta pregunta ya fue contestada, ¿con quién vais en la final de este Mundial? Francia-Argentina. Vamos a empezar por Óscar. ¿Con quién vas? A ver, esta respuesta debería ser mucho más fácil de lo que parece, pero yo no sé qué ha pasado aquí en España. Un español jamás, de los putos jamases, debería ir con Francia. Es el enemigo histórico, el enemigo ancestral. Bueno, pero ¿le puede tener más simpatía a Francia por alguna razón? No, eso, a ver, no entra dentro ni de mis planes ni de mi cabeza. Como no pude ir con Francia por orígenes, por ideología y por todo, porque es el puto enemigo, recordar que ese país invadió España, el descarte es Argentina. Me alegraría por Leo Messi y sobre todo por Lionel Scaloni. Pero vamos, Argentina por descarte. David, ¿con quién vas para la final? Bueno, Óscar, realmente en este país el odio hacia Messi, todo lo barcelonista supera al odio a Francia, con lo cual la respuesta sí, es... Sí, pero es algo que yo no entiendo, tío. El tema de Messi... Joder, pues yo lo entiendo perfectamente. No sé, a ver... No se puede odiar a Messi. No me sorprende, hay gente que odia a Messi porque Messi es el mejor jugador de la historia y ha jugado en el Barcelona gran parte de su carrera deportiva, por no decir prácticamente toda su carrera deportiva. Y que en el Mundial ya sería, digamos... el último resquicio que la gente le queda para criticarle, que es, pues Messi no tiene un Mundial, ya si lo tiene, ya se acabó cualquier crítica a Messi, ya lo tiene todo, ya no hay nada más que decir. Entonces es ese punto en el cual la gente dice, hostia, que si gana el Mundial ya se nos acabó, digamos, los motivos para criticarle. No sé, bueno, yo lo entiendo. Particularmente, yo voy con Argentina, primero porque me gusta Argentina, me encanta Scaloni, me encanta Messi. Y no sé, es un país que me cae francamente bien. Y sí, yo también tengo cierto odio a los franceses. Normalmente no sé por qué no me han hecho nada, los baguettes están muy ricos, pero no sé, parece que es algo innato en España, los españoles que odiamos a Francia. No sé, parece que va en nuestro ADN. No sé explicarlo, no tengo motivo aparente, la verdad, pero es así, no voy a ser un hipócrita. Muy bien, pues Víctor, ¿tú con quién vas? Bueno, evidentemente yo voy con la Argentina. ¿Por qué? Varios motivos. Primero, simpatía por el pueblo argentino, desde luego. También lo típico que se dice, ¿no? De Messi debe ganar un Mundial para completarse, definitivamente ser la máquina definitiva de fútbol, ¿no? Y en segundo lugar, porque si gana el Mundial de Argentina con Lionel Scaloni como seleccionador deportivo, tiene 2 Mundiales ya. Uno que lo ganó Bebeto en el 94 y otro que lo gana Scaloni. O sea que en nuestras vitrinas. Y Mauro Silva. Y en nuestras vitrinas habría un segundo mundial, lo cual es importante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que. Es que el otro día, Oscar, leí una cosa que me ofendió un poco en Twitter. Tengo que decírtelo. A ver, cuenta. Mira. Era un tuit de la Liga que decía. Aparecía Scaloni, de joven, con la camiseta de Depor y tal. Y decía: ¿Sabías que Scaloni, el seleccionador de Argentina, pasó por el Depor? Y yo, ¿pero qué cojones? ¿Pero cómo que pasó? O sea, estuvo 10 años en el Deportivo, fue capitán, el jugador históricamente que más partidos de Champions en el Depor jugó. ¿Cómo que pasó? Estuvo toda la vida aquí, joder. Bueno, estuvo 7, pero sí, no es pasar. A ver, Scaloni, gran parte de la etapa en el Depor, fue suplente. Y su sueño es entrenar en el Depor. Y sí, yo espero que gane el Mundial y que venga aquí pues la temporada que viene, si es posible. Y así tendremos 2 mundiales en las vitrinas de D, porque ya tenemos uno. No sé si cuenta mucho eso, pero... Sí, por supuesto. Capdevila también lo ganó con España. No, pero... Ya, Claro, tenemos tres, en verdad. Tenemos tres, Oscar. Es cierto, es cierto. Pero y en otro orden de cosas también, porque Argentina es la segunda tierra de Galicia. O sea, muchos gallegos fueron para allí. Ahí, en Galicia hay muchísima gente que tiene familia argentina, por lo tanto hay una simpatía histórica. Hombre, hubo una época que se le decía que era la quinta provincia de Galicia. Eso es. Así que... Pues yo voy con Argentina. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, carajo! ¡La puta madre! ¡Que Dios te bendiga, Messi! ¡Sos un grande! Vamos con Messi. ¿Cómo se va a bendecir al mismo? Te diría. A ver, yo la verdad es que me da cierto morbo, cierta ilusión que Messi consiga el Mundial, porque es lo que le falta para ser el mejor de todos los tiempos, ¿no? Que ya lo es, pero sería como un final de carrera redondo, que yo creo que a Messi le quedan unos años, ¿eh? Pero bueno, ese es mi único interés, y porque creo que Argentina se lo merece ya, que lleva muchos años ya y con muchos disgustos, ¿no? Y se lo merecen. No tengo nada contra los franceses, de hecho me gusta la selección francesa, juega muy bien al fútbol y es un país que me gusta, Francia, pero voy con Argentina. Y ya está. Así que hasta aquí la encuesta de este año, la última encuesta de este año. Un segundo, Oscar. Una cosa, si Leo Scaloni se puede venir ya el año que viene y se trae a Messi para jubilarse aquí en el Depor, ya sería la hostia. A ver, no haríamos ascos, evidentemente, pero... En Coruña se vive bien, se vive bastante bien. Scaloni lo sabe. Sí, sí. Bueno, pues el caso, amigos, que estará en la última encuesta de este año... no vamos a hacer encuesta hoy porque, bueno, como queda un mes entero hasta nuestra vuelta, porque volveremos en enero, pues es demasiado tiempo, ¿no? Así que volveremos el año que viene con nuevas encuestas y nuevas cosillas de las que hablar y hasta aquí, como digo, la encuesta de este año. Y bueno, sobre el tema de lo de este año, porque efectivamente este es nuestro último programa del año. El año que viene, pues comenzaremos, supongo, no sé si comenzaremos como hacemos históricamente con un especial SOTI, pero evidentemente volveremos en enero, como solemos hacer todos los años, ¿vale? Y vamos a hablar del especial Arcades de nuestra vida, porque vamos a hacer una diferencia en esta ocasión. La diferencia principal radica en que, en lugar de haber puesto un post para que pongáis vuestras anécdotas y tal, que eso se parece mucho al especial de juegos de nuestra vida, vamos a probar una fórmula nueva. La fórmula va a ser que haremos determinadas pausas durante el directo, como solemos hacer, y lo que vamos a hacer es preguntaros en los chats, tanto de Twitch como el de Discord, os vamos a pedir que nos recomendéis un arcade. Un arcade. Si puede ser poco conocido, mucho mejor, porque habíamos pensado que podíamos convertir en este especial en una especie de escaparate para todas aquellas personas que quieren descubrir arcades nuevos y tal, pues simplemente con el título y una pequeña frase de qué va el arcade, podemos descubrirle a más personas muchos juegos, seguramente, ¿no? Así que os invitamos a participar, lo haremos durante las pausas, evidentemente os avisaremos un poco antes, pero id preparando vuestros arcades recomendados, una recomendación por pausa, sería lo mejor para que no saturar esto y tal. Y os leeremos tanto en el chat de Twitch como en el chat de Discord, ¿vale? Y bueno, toca empezar con el especial Arcades de nuestra vida, pero yo antes de hacerlo, antes de que nos vayamos a entrar en materia en los juegos que traemos en el día de hoy, quiero preguntarles a mis compañeros por sus orígenes arcadísticos. Es decir, ¿cómo descubrieron a lo mejor el mundo de los arcades y tal? Sí que es verdad que en aquella época, en los años 90 en particular, pues había arcades en muchos lugares y todo eso, pero siempre hay como una primera vez, ¿no? Esa primera vez que te cautiva, te fascina y quieres jugar o saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces voy a preguntar a mis compañeros, empezando por el señor Oscar, Oscar ya estaba antes de que existieran los arcades y las personas en la época de los dinosaurios y seguro que tiene muchos recuerdos de esa época, ¿verdad, Oscar? Sí, hombre, a ver, básicamente me crié en uno de ellos, por decirlo así. Además, en uno de estos típicos que te dicen que es de mala muerte, que ahí pasan drogas, que era verdad, a veces drogas blandas, pero sí se pasaba el tema de coste y bueno, hachís, estas cosas, ¿no? Y había trapicheo de cigarrillos también, con algunos de los más pequeños, chavalines de 12, 13 o 14 años. A mi madre no le gustaba nada, ¿sabes? No le gustaba nada que estuviera por ahí, pero yo como era alma libre y, no sé, salía de casa en vacaciones o fin de semana, salía de casa a las 11 de la mañana y venía a comer y me tiraba ya otra vez, pues hasta la noche. Parte del tiempo siempre lo pasaba en esa bolera que le llamábamos, Salón Arcade Bolera, porque además tenía una pista de bolos pequeñita. No era un local demasiado grande, pero tenía cosas importantes como vendían chuches en... Y otras cosas. Donde le cambiaban las monedas y otras cosas. Tenía la pista de bolos y tenía un montón de máquinas arcade bastante variadas. Y la verdad es que pasé un montón de horas, de días de mi vida en ese salón. Y, Óscar, más o menos de las arcades que... Porque, joder, supongo que... No sé si te acordás de la primera que jugaste, las primeras que jugaste. Siempre hay una que es icónica, Óscar. No creo que me acuerde la primera que jugué, la verdad. Pero las que más jugaba era Street Fighter 2, 1941, creo que era, bueno, o 41, 42, 43, una de las tres, no recuerdo exactamente cuál. Super Sidekicks, cualquiera de ellos también. No sé, había muchos y además siempre estaba petado, a veces tenías que irte a máquinas menos famosas, por así decirlo, porque las máquinas más tochas siempre estaban petadas de gente, había que hacer cola. En Street Fighter todos los días había mínimo dos personas jugando y no sé cuántas detrás de ellos haciendo corrillo, viendo la partida simplemente o esperando para su turno. Y no sé, son recuerdos felices en ese sitio. A mis padres seguro que no le hacía nada de gracia. Tengo hecho muchas fechorías solo para poder pasar la tarde allí, para tener unas monedas para poder jugar. Bueno, la cartera de mi madre es un clásico, las vueltas de ir a por el pago a la compra es un clásico, incluso coger disimuladamente de la hucha de mis hermanas es un clásico. Bueno, en fin, cosas que se hacen de crío solo para poder jugar. A ver, que me molaba estar allí mirando, pero si se puede jugar, mucho mejor. Óscar, estoy convencido de que ahí te juntabas con malas compañías, seguramente. Bueno, pero allí yo vivía en Arteixo, aún no vivía en Coruña y allí nos conocíamos todos, la verdad. La gente supuestamente chunga de la zona eran tus coleguitas mayores o que los veías de camino al instituto o a los cursos más altos del colegio o estaban, bueno, todos los días por allí. No había problema. Si llegaba alguien de fuera, siempre había quien te defendiera, sin armarla mucho, pero siempre había alguien que te defendiera. Fueron años bonitos, sí. ¿Qué tiempo? Aparte, sí, no, yo con los hijos de... Eran más mayores que yo, pero los hijos de los dueños iba a judo, así que también tenía confianza, cierta confianza con ellos. Así que para mí fue una... Siempre fue una experiencia buena. Bueno, vamos a continuar con este carrusel de recuerdos arcade y toca el señor David, el contacto primigenio con los arcade que tú recuerdes, David. Más o menos, ¿cuál fue tu inicio con este mundillo? Que no, nunca he sido un jugador muy prolífico en los arcades. Yo empecé muy pequeño ya con una Game Boy y digamos que ahí empezó mi enamoramiento de esta industria. Lo cual no quita que sí, ha tenido experiencias más o menos satisfactorias, más o menos continuadas en el tiempo, pero sí considero que tengo un cierto déficit y intento compensarlo últimamente pues consiguiendo recopilatorios, metiéndome más en este mundillo, ¿no? Y quizás jugando lo que no pude jugar en su día. Pero sí recuerdo perfectamente los primeros arcade que jugué y que además no fueron en Coruña, fueron en San Cosme, donde mis abuelos tenían allí la casa de veraneo. Hay un restaurante que queda muy cerca de mi casa que se llama el Moby Dick. Y el Moby Dick, pues sí, era un sitio así, pues un poco alejado de todo, porque realmente San Cosme en esa época, os estoy hablando de los 90, mediados, incluso yo diría principios de los 90, ya mucho ha llovido. Está un poco alejado de todo, no es, digamos, este reclamo turístico que es a día de hoy. Y, bueno, yo iba bastante con mi familia por allí porque, digamos que al margen de la playa y demás y de todas las, bueno, de todos los atractivos que pueda tener esa zona, después no había, literalmente no había nada más. Solo estaba el Moidí y luego había pues otro cuarto que se llama el Acantilado y para de contar. Entonces, pues siempre suelo ir con mi familia pues a tomar el aperitivo y tal, hacer un poco el día para después ir a casa y pasar ahí las vacaciones de verano. Y recuerdo ver dos juegos que a mí me marcaron muchísimo, ¿no? Uno, digamos, me marcó hasta el día de hoy prácticamente, que era Street Fighter 2, ¿no? Ver la arcade de Street Fighter 2 allí, en ese lugar, te hace entender hasta qué punto fue importante ese juego, ¿no? Es decir, estaba allí. Allí estaba, ¿vale? En el puto culo del mundo, allí había una arcade de Street Fighter 2. Pero el que realmente me... fue el primero de todos, y que además... que fue el primero que yo jugué incluso, fue el Yogan Mac. El Yogan Mac, que creo fue el que traje en su día. Lo trajiste en el primero, David, ese. Sí, correcto, correcto. Y a mí ese juego me fascinó. De hecho, ha lanzado ahora una versión remasterizada, ya hablamos de eso en el programa, creo que fue en el programa anterior, o no sé si lo comentamos, que es bastante fiel a la jugabilidad del original, y a mí me fliparon esos dinosaurios ultra gigantes, ese toque cómico, las armas, los power-ups... Esa jugabilidad así un tanto pausada, pero que le venía francamente bien. El recargar el ataque para lanzar una especie de superataque que era demoledor. No sé. Y luego, los arcades tienen algo que realmente, por mucho que tú pretendas imitarlo, no lo consigues. Que es el mueble en sí. ¿Vale? O sea, es el soporte en sí. Sí. Esa sensación de estar delante de esto, de con los mandos y demás. Eso, a día de hoy sí lo puedes conseguir, evidentemente, ¿no? Pero... para mí era el toque distintivo, porque muchas veces uno tenía la intención de decir, ¡guau, he conseguido esta versión del arcade para mi consola o mi ordenador tal! Y jugabas, y efectivamente el juego era el mismo, prácticamente, era 1-1, pero faltaba la experiencia del mueble. Y eso, amigos, era lo que realmente a mí me... fue un punto de inflexión, ¿no? Fue un punto diferenciador respecto a la experiencia que yo podía tener en mi casa, ¿no? Y es lo que hace, digamos, a este mundillo de los arcades tan, tan característico, porque de hecho... sí. No solo es el juego en sí, sino el mueble que lo acompaña, que a veces hay auténticas virguerías y cosas fantásticas, ¿no? Así que bueno, ese es un poco mi juego primigenio dentro de los arcades. Y nos queda el señor Jorge. Cuéntanos, Jorge. Bueno, pues yo recuerdo de muy pequeñito los arcades, ¿no? Víctor y yo nacimos en el 88, así que ya nos pilló, empezando la época de tema SNK y todo esto, juegos que ya se veían muy bien, de 16 bits... o más. Y entonces todavía quedaban muchas máquinas clásicas, ¿no? Pac-Man, Galaga, de eso había todavía, pero bueno, las que se llevaban eran juegos como Tetris, Metal Slug, Street Fighter 2, etc., ¿no? Y yo recuerdo que los salones arcade eran lugares de perdición donde había niños mayores que fumaban y daban un poco de miedo. Cuando eras un niño de 8 años o 10, ver todos esos niños mayores, porque para mí no eran adultos, eran niños mayores, que eran igual chavales de 17 años y tal, y yo los consideraba niños mayores, ¿no? Y ver que estaban ahí fumando y que tenían mala pinta, me imponía un poco. Además, situaciones que uno se encontraba siendo un niño, ¿no? De que te tomaran el pelo, ¿no? Y entonces cuando veía un salón arcade, se creaba una especie de conflicto interno en mí, que era... cuantísima luz y color, todas las máquinas del mundo están ahí, pero me da un poco de palo entrar, no vaya a ser que los niños mayores me hagan algo, ¿no? Entonces, donde yo más disfrutaba de las arcade, siendo sincero, era en los bares, porque todo bar tenía un arcade. Y además era impresionante ese tema, porque tú veías al señor del bar que no tenía ni la más puta idea de cómo funcionaba el arcade ni de cómo hacer nada, simplemente pues el de una empresa se la ponía ahí, iba, cobraba todos los meses la recaudación y ya está. Y entonces, es lo que decía David antes, ¿no? Si en el pueblo pequeño de Galicia había una máquina de Street Fighter 2, ¿no? En esta época de los 90, principios de los 90, que no era... había globalización, pero no era como ahora, ¿no? Que es facilísimo conseguir cualquier cosa. En aquel entonces era más difícil, ¿no? Pero fijaos hasta dónde llegaron estos juegos japoneses, que llegaron hasta San Cosme, a un bar, el único bar del pueblo, ¿no? En esa época, ¿no? Que es acojonante. Y entonces yo me acuerdo que los bares, yo me tenía chapadas todas las arcades que había. Además las iban cambiando, ¿no? Cambiaban de juego. Entonces cada vez que cambiaban de juego era un evento, porque era, ostras, a ver qué tal está el juego. A veces salía a perder. Te cambiaban el juego y era peor el que habían puesto y decías, claro, joder, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y gracias a eso jugué a muchísimos juegos y, bueno, la historia que contaba en otro arcade de nuestra vida, ver a un tío, a un chaval de unos 20 años o 20 y pocos, que traía su sueldo y se estaba pasando el Metal Slug y vi el final del juego, ¿no? Que en esa época era rarísimo ver el final de un juego arcade, ¿no? A menos que fueras un auténtico maquinaria de los arcade. Entonces, les guardo mucho cariño porque tiene ese misticismo que decía David, el mueble, la experiencia, los juegos tenían mejores gráficos, iban más rápido y además te daba la sensación, porque muchas veces era cierto, que los juegos de arcade eran los más divertidos, que los hacían más divertidos a propósito para que te gastaras el dinero. Esa era mi percepción de niño, ¿no? Y bueno, siempre me quedó ese rollo de muchos juegos de arcade que no pude jugar porque no tenía dinero, había que escoger bien las monedas y en dónde las echabas, y a veces no te las gastabas en arcade, sino que te comprabas gominolas o te ahorrabas para un juego de Game Boy, ¿no? Entonces, luego cuando llegó la época de la emulación ya pude pasarme muchos juegos con créditos infinitos de los que no había podido jugar, ¿no? Y me hace gracia porque hoy en día yo juego a muchísimos arcade, ¿no? Les he guardado un cariño especial a estos juegos y juego a bastantes, especialmente a uno, que luego hablaré de él. Y quería contar una historia, ya para finalizar este tramo, que es que el otro día, yo tengo un ahijado que tiene 3 años, ¿no? Y el otro día fuimos a un bar con la madre y tal, estábamos tomando algo y había una máquina de estas que tienen multi-arcade, tienen mogollón de cosas, ¿no? Y le puse el Golden Axe al chaval. Un chaval de 3 años que, bueno, ya sabe hablar, pero a duras penas, ¿no? Se está empezando a desarrollar como ser humano. Y se sentó delante del Golden Axe y flipó. O sea, yo vi, no quería salir de ahí. De hecho, luego se acabaron las monedas y era, bueno, pues se acabó, otro día volvemos y tal. Y el chaval no quería irse del arcade de Golden Axe, ¿no? Lo cual demuestra que los juegos son atemporales, ¿no? Y la experiencia arcade es atemporal. Es una máquina con palancas y botones que tiene muchas luces y colores y que lo que tú haces se recrea en la máquina, ¿no? Y yo flipé con eso. De hecho, guardé alguna foto para el recuerdo, ¿no? Porque, quién sabe, a lo mejor para mi ahijado esa experiencia, de alguna manera, pues la recuerda con cariño, o a lo mejor no, ¿no? Ya veremos. Yo recuerdo que cuando vi un videojuego por primera vez, todavía lo recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues quién sabe, pero me pareció entrañable vivir esa experiencia. Bueno, yo comentaré de último la mía, mi experiencia personal. Como comentaba Jorge, sí, es verdad, habíamos tenido mucho contacto con muchas máquinas arcade de mogollón de bares a los que íbamos y tal. Pero bueno, digamos que siempre hay un momento en el que empieza la experiencia consciente. O más que la experiencia consciente, como ese momento en el que te das cuenta de lo que molan esas cosas y a partir de ese momento es cuando empiezas a estar más pendiente. Y esto fue en el año 93, en mi caso, ¿vale? Y no fue con un cabinet arcade clásico de videojuego, de Street Fighter, de lo que sea, no. Fue con un pinball. Delante de donde vivíamos había un bar y trajeron un pinball de Jurassic Park. Jurassic Ojito, Park, ¿eh? Era el momento que lo estaba petando. Era en lo en máximo. En la cresta de la ola. Estaba en la cresta, sí, de la ola en ese momento. Y el arcade de Jurassic Park, yo siempre me acordaré, porque aparte de ser tremendamente alucinante, una de las características que se tenía es que si caías en determinado punto, una cabeza de Tiranosaurio Rex atrapaba la bola con la boca y como que se la comía, ¿no? Y siempre me quedó ese rollo. La verdad es que flipaba, lo que pasa es que valía 100 pelas la partida. Pero eran 100 pelas que disfrutabas, ¿eh? Realmente. Y a partir de ese momento yo creo que empecé a fijarme muchísimo más en todos los arcades que había por ahí. Y siempre que iba a un bar, pues bueno, mi hermano y yo nunca teníamos dinero. Nos poníamos ahí a ver la demo que tenían puesta en el bar. Sabéis, ¿no? Que siempre ponían un poquito de gameplay y tal en la demo de stand-by. Y cuando se paraba a jugar a alguien, pues ya estábamos como fisgones, absolutamente, al lado de la máquina, pues para ver qué es lo que hacía. Víctor, lo mejor era el dinosaurio tenía una cabeza de un tiranosaurio la arcade de Parque Jurásico. Sí, exacto. Y si ponías la bola ahí... Sí, lo que comentaba antes, que justamente se tragaba la bola y te quedabas ahí como media dos velas. O sea, ¿no? pero es como que yo cada vez que veía a alguien jugar estaba esperando a ver si el dinosaurio se comía la bola. Para mí eso era la parte más impactante del arcade, del pinball. En fin, Víctor, sí. te voy a comentar una cosa. A ver. Yo soy de esa generación que con una tabla de madera, clavos, gomas y dos pinzas se hacía los pinball. Y la verdad es que, entendiendo cómo eran, me gustaba más fabricarlos y, digamos, diseñar la mesa con los clavos y las gomas que realmente después jugarlos, porque jugarlos no era tan satisfactorio como una máquina. Eras diseñador de juegos sin saberlo, Óscar. Pero sí, me encantaba hacerlos. He hecho bastantes en mi vida, chavalín. Y la verdad es que cuando no tenías dinero para jugar a las arcades, al pinball o ir a los salones, pues estas cosillas pues te alegraban un poco la tarde y pasabas unas tardes entretenidas entre hacerlo y jugar hasta aburrirte, porque era lo que eran, vaya. La verdad es que buenos tiempos, Óscar. Tiempos más sencillos, ¿no? Más sencillos. Hoy en día tenemos muchísima estimulación. Todo lo que queremos prácticamente lo podemos conseguir y mucho de forma gratuita. O sea que estamos en un tiempo bien distinto. Tiempo bien distinto al que nos vamos a dirigir ahora, porque ahora vamos a empezar con los juegos. Y vamos a empezar con... empezaremos con el juego de Óscar, que va a traer un juego muy mítico. Así que empezamos con el programa, empezamos con el especial Arcades de Nuestra Vida, parte 3. Y empezamos, señor Oscar. ¿Qué juego nos vas a traer en el día de hoy? A ver si se ve. Bueno, Oscar está mostrando ahora mismo la Retroid Pocket, una consola chinesca, ¿vale? Que tiene ahí, lo está mostrando a cámara. Lo digo para la gente del podcast que no podéis ver lo que está haciendo Oscar en este momento. Está mostrando un juego. Ahora, Oscar, defínenos el juego que es. Se ve bastante bien. Pues sí, es un shoot'em up clásico del año 98, se llama Armored Police Bat Rider o simplemente Bat Rider, un juego creado por Rising y publicado por 18. Bueno, como decía, yo lo descubrí bastante tarde. Lo descubrí ya bastante entrados los 2000. Y hasta hace mucho menos, pues no lo jugué en profundidad. Es un juego súper, súper difícil. Es un tipo bullet hell, pero es un juego muy complicado, muy complicado. Y la verdad es que es bastante satisfactorio intentar acabártelo con todos los créditos menos posibles. Yo no soy capaz de hacer un crédito a este juego, ni a este ni a otros, pero vamos, a este me resulta bastante, bastante complicado. Espera, voy a poner de fondo un gameplay en YouTube. Así también voy a la memoria visual, voy recordando cosas. Tengo aquí algunas notas, pero voy recordando cosas. Y eso, a nivel argumental, a ver, este juego tiene una historia. Supuestamente es Manhattan 2014. Ya sabéis, esas visiones futurísticas en los 80 o en los 90 que son irrealizables. Para nosotros 2014 ya es el pasado y el futuro que plantea esta máquina es totalmente distópico, no tiene nada que ver. Recuerda, no sé, en el 98 ya estaban bastante de moda o estuvieron en el pasado. Recuerda en ciertas cosas a historias como la de Juez Dredd o la de Robocop. En este caso, en Manhattan, en ese 2014, las peleas de bandas y tal se ha ido de madre todo. Es un caos incontrolable y una empresa tecnológica pues crea una isla artificial supuestamente para donde la élite va a ir a vivir y ahí van a ser felices y comer perdices. ¿Qué pasa? Que esa isla artificial se convierte en algo peor en lo que era Manhattan y la compañía, la corporación, esta tecnología, pues es el malo maloso de toda la historia. Y entonces tres polis, en el juego son psíquicos, supuestamente, gente con poderes, a ver, no lo vemos en el juego. Y tres ex convictos pues van a la isla y con sus naves, motos voladoras, empiezan a disparar a todo lo que se mueve. Intentar poner un poco de paz y acabar con la corporación esta en esa zona. Era una historia un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más grande de lo habitual en este tipo de juegos. Bueno, no está mal, interesante. Oscar, dime. Bueno, es que no sé si vas a ir luego con eso, ¿eh? ¿Esta máquina, ¿dónde la conociste tú? ¿Dónde la pudiste jugar o jugaste posteriormente? Lo jugué muy posteriormente. Yo no conocí esta máquina por la máquina física. Yo la descubrí por el MAME, por los emuladores. Me gusta bastante el género. No soy ningún estudioso ni soy nada de pro jugando ni nada, pero me gusta jugarlos, me gusta conocerlos. Seguramente haya un montón que aún no conozca, pero me gusta jugarlos. Durante esa época descubrí también otras joyitas. Pero sí, no, ni de coña. Yo esta máquina, además, aquí en Coruña o en cualquier otra zona donde haya estado, no la he visto ni de lejos. No sé si vosotros habéis estado cerca incluso de alguna de estas. Yo no, nunca. Vale. Antes de conocerlo por emuladores, me sonaba chino todo esto. Aquí, a ver, llegaban algunas máquinas, pero hay otras que evidentemente no. Bueno, vamos entrando en lo que es el juego en sí. Digamos que tiene tres modos de dificultad, fácil, normal y difícil. Aparte de la intensidad del propio juego, de la dificultad tal, el modo fácil son tres fases, el medio 5 y el difícil son 7 fases. En un principio tenemos 9 personajes con sus 9 máquinas. Algunas de ellas son directamente traídas de otros juegos de la compañía, como Battle Garega y Sorcerer Striker, que son juegos muy buenos, que además con Battle Barcrate, digamos que Battle Barcrate, Battle Garega y este Mad Rider forman una especie de trilogía, por así decirlo. Todos juegos buenísimos, de una calidad brutal, y que además tienen el mismo estilo, tanto en dificultad como estilo visual, incluso de diseño. En principio, en el modo normal, digámoslo así, bueno, en el modo normal, la opción básica, los personajes y los equipos son inamovibles. Tú eliges el primer equipo de 3, el segundo y el tercero. Y durante la partida, cada vez que perdemos una vida, el turno pasa a la siguiente nave y así se van turnando. ¿Qué pasa? Que también podemos elegir las naves de manera individual, escogiendo las tres que tú prefieras, cuando al principio parecía que no. Y también podemos incluso elegir el orden de las fases que queremos. Y todo esto, ayudado también de lo que se haga en partida, varía bastante la dificultad y el número de bosses. Es decir, depende de cómo jugamos y de qué personajes escojamos, podemos tener en el modo dificultad difícil con las 7 fases, o 7 bosses o 18. Y dependiendo de lo pro que tú seas, de lo pro, de los puntos que consigas, o del orden de cómo escojas los power-ups, los enemigos finales van a ser más difíciles o van a ser más fáciles. Hostia, qué bueno. Es decir, qué bueno. Nosotros, como todo shooter de este estilo, cuando estamos avanzando, o sea, cuando empezamos, tenemos el modo de disparo sencillo. Por cierto, tiene autodisparo. No es una máquina típica de pulsar, sino que manteniendo pulsado, digamos que tiene el turbo activado, ¿vale? Vamos escogiendo los power-ups, va aumentando nuestra potencia de tiro y también va aumentando el número de bombas. Conseguir una bomba extra, por ejemplo, tienes que conseguir, yo qué sé, 20 o 30, no sé el número exacto, de ítems de bomba en la partida. Y después tenemos una segunda arma, una tercera, según se mire, que es el modo option, que es un arma que en muchos casos dispara automáticamente, me refiero, fija el blanco, y a medida que avanzamos, pues vamos consiguiendo estos power-ups. Por ejemplo, si escogemos perder los menos posibles del modo option, digamos que el juego ya cambia. Si dejamos pasar 3 y cogemos el cuarto, el juego ya cambia. Ya se pone modo ultra chungo, por así decirlo. Y ya el boss final, pues ya es diferente. Así que a nivel jugable es un juego ultra rico, riquísimo. Que tú puedes jugar muchas partidas, y si vas cambiando tus acciones, evidentemente te tienes que saber lo que vas a hacer para cambiar todo esto, pues te puedes encontrar pues juegos bastante diferentes, ya os digo, e incluso cambia el boss final. Las 9 naves son completamente diferentes, tanto el modo disparo principal como la bomba, como el secundario. Hay bombas que cubren toda la pantalla, hay otras bombas que son rodean tu nave y son como dira melee. Suelen hacer más daño, pero el riesgo también es mayor. Y la verdad es que a nivel jugable es un juego ultra rico, ultra profundo. Mm. Seguimos en cuanto a temas. No sé si queréis preguntar algo. No, yo simplemente quería comentar, para que la gente se haga una imagen mental un poco del juego. Estamos hablando de un juego con gráficos pixel 2D, estilo era de los 16-bits. Bueno, ya sabéis que los arcade pues eran máquinas más potentes en general y tal, pero estamos hablando de esa clase de juego, y es un juego de scroll vertical, ¿no? De naves, de los míticos y tal. Pero me ha gustado mucho lo que comentabas, Óscar, de tema de la gestión de recursos. Saber hacerlo bien para, de alguna forma, facilitarte el camino, ¿no? Cuando vayas. Entiendo que esto es común a muchos juegos de este género y tal. Yo también soy un desconocedor de género. Ya sabes que este género además es súper especializado. Es decir, es uno de esos géneros que tiene una profundidad tremenda para especialistas auténticos, ¿no? Pero la verdad es que me gustan esos detalles. A ver, siendo un casual más o menos como soy yo, yo no soy capaz de sacarle el partido a este juego al 100% como si hace mucha gente, ni este ni otros. Pero es un juego que te puedes aprender lo básico y conseguir pasártelo con pocos créditos, a ver, con mucho esfuerzo, eso sí, porque ya digo que es muy difícil, pero es satisfactorio para la gente que solo simplemente se lo quiere jugar y terminar, llegar al final, y también para gente super pro que no solo quiere eso, sino es que además quiere sacarle el máximo partido, pues ahora hoy quiero hacer estas fases sacando a este boss, intentando conseguirlo de la manera más difícil, porque no todos los bosses tienen la misma dificultad. Hay algunos que son más fáciles que otros, evidentemente. Y tú te puedes acabar el mismo juego en el mismo modo de dificultad, haciendo unas cosas y siendo más fácil que haciendo otras y siendo más difícil de terminar, incluso dentro de la dificultad fácil. Así que a nivel jugable es profundísimo, tiene un montón de opciones y vale muchísimo la pena. A nivel gráfico, bueno, es lo que ha dicho Víctor, son entornos urbanos, industriales, ahí no hay mucha variedad, pero a nivel visual es apabullante, tanto por el número de balas como por los efectos que destila. Bueno, es una genialidad de juego en todos los aspectos. Y no sé si queréis decir alguna cosilla más. A mí me pasa con estos juegos. ¿Eh? Digo que a mí me pasa con estos juegos que me encantan, me parecen chulísimos, pero soy un auténtico paquete. Y de hecho, hace poco me propuse entrenarme para aprender a jugar a este tipo de juegos shooters, porque realmente hay muchísima variedad. Pero de hecho, es un género tan, bueno, que tiene tantísimos juegos y tal, que ya los juegos que van sacando para este género y que sacaban ya en esa época, ya buscaban ser un reto para los jugadores que controlaban de esos juegos, ¿no? Entonces es muy difícil entrar en ese mundo de los shooters. Sí, pero ¿sabes qué pasa? A ver, yo hay épocas que le doy más o menos a sobre todo si juego juegos arcades de este género. Y hay épocas que le doy más o menos. Y cuando estoy un par de semanas jugándolos, pues evidentemente tengo el ritmo de juego y aunque vaya jugando juegos diferentes, pues más o menos lo voy haciendo más o menos bien en cada uno de ellos. Pero cuando dejas de jugar un tiempo y quieres volver, esa vuelta es a veces frustrante porque se nota que estás oxidado y que no das para hacerlo bien. Pero bueno, simplemente es un poco de tesón, seguir jugando, no frustrarte. Y al final, aunque son difíciles, y aunque no llegues a terminarlos con un solo crédito, acabas jugando de manera satisfactoria y la verdad es que mola. Dedicarle todo ese esfuerzo, el esfuerzo que le dediques, que le vas a dedicar, vale la pena. Además, son juegos que dependen mucho de memoria, ¿no? Porque cuando ya te aprendes las fases y tal, es cuando ya lo masterizas el juego. Lo que pasa es que porque es una mezcla de memoria y habilidad. En este en concreto, los bosses tienen una serie de rutinas, pero esas rutinas son cambiantes, es decir, y depende también la velocidad a la que lo mates. No te va a hacer siempre lo mismo. De primeras te hace esto y esto, no. Esas rutinas que tienes son unas cuantas, pero son variables. Así que muchas veces te puede pillar en bragas aunque lo tengas masterizado. Porque te hace una rutina que tú no te esperabas en ese momento y se acabó la partida o tienes que meter el siguiente crédito. Y por eso digo que a nivel jugable es muy complejo. Y bueno, como decíais, pues sí, hay un montón de juegos de este género, hay muchos muy parecidos. Pero se llegó a un punto en que había que meter algo más, había que hacer algo más para poder destacar. Y teniendo en cuenta que este es un juego de 1998, una época en la que, bueno, los salones arcades llegaban a su fin, las máquinas, todos los géneros estaban bastante trillados, pues había que hacer cosas que llamaran la atención. Y yo creo que con este Bad Rider se hizo, se consiguió llamar la atención y salió un juego genial. A ver, los creadores de este juego tienen un bagaje bastante grande y por lo general sus juegos son muy buenos, así que por ese lado ya tenían toda la experiencia necesaria. Y nada, por último, el tema gráfico y sonido. Bueno, a nivel sonido, no sé si estáis escuchando algo de fondo. Sí. Ese es el sonido que nos va a acompañar, no esa música en concreto, sino que hay bastantes, pero es el típico sonido que nos va a acompañar en este juego, en esta experiencia. Y bueno, pues eso, hasta aquí Bad Rider. Pues muy bonito, muy bien, Oscar. Recuerdos de introducción a algunos juegos arcade, aunque sea, ya sabes lo que dicen, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Y al fin y al cabo, una de las cosas buenas que nos trajo el mundo de la emulación es poder descubrir muchos juegos que incluso nunca llegamos a ver en nuestro entorno. Porque claro, a lo mejor la gente que vive en capitales, tipo Madrid, Barcelona y tal, pues ha tenido la oportunidad de tener más contacto con máquinas un poco más exclusivas, ¿no? Pero quienes vivíamos ya fuera en lugares como Arteixo, en caso de Óscar, o en ciudades más pequeñas como A Coruña y demás, pues muchas veces no llegaban estas cosas. Además hablamos de una época, comentaba Jorge antes, donde la globalización pues no estaba tan extendida como hoy en día, que tenemos de todo. Y muchas veces pues estas máquinas pues era más complicado. Así es que te ibas eso de viaje a Madrid o Barcelona tal y flipabas con la cantidad de variedad que había. Entonces, buena cosa esta de la emulación para este tipo de cosas. A ver, yo creo que no llega una vida para conocer todas las máquinas arcade que han existido y mucho menos para jugarlas y completarlas. MAME es una herramienta fantástica, ya sea teniéndola en el PC, en una máquina portátil o en ambos sitios, para, bueno, si te gusta el tema este de las máquinas arcade, es un imprescindible, eso está claro, ya lo hemos dicho varias veces aquí. Y tener la posibilidad de jugarlas pues en modo portátil o delante del PC, pues es una maravilla, llevártelas por ahí. Y además, generalmente son partidas cortas que muchas veces te salvan de un apuro. Para mí es un indispensable tener siempre esto a mano. Y bueno, vamos a ir con la cuestión que comentábamos antes, que vamos a preguntarle a la gente de los chats que nos diga, que nos recomiende un juego arcade. En una o dos frases, un juego arcade. Evidentemente, si puede ser poco conocido, mejor, porque en el programa de hoy vamos a intentar recomendar máquinas arcade a aquellas personas que estén escuchando y que quieran descubrir arcades que no hayan jugado antes, ¿vale? Y nos comentaba por aquí J.Cachi en Twitch. Me cargo yo de Twitch y tú de Discord, Jorge, si quieres. Dice J.Cachi, Gals Panic S Extra Edition, el juego de las chicas desnudas. flipabas por lo de las tías, era un chavalín, y te quedabas por su jugabilidad viciante. Luego nos dice Genares, Ninja Baseball Batman, un beat'em up loquísimo de hasta 4 jugadores. señor Jorge, no sé si dicen algo por el Discord. Sí, y también comprobaría el foro, ¿eh? Antes estaba preguntando Dab por un juego que era como Crazy Taxi pero como una moto y tal, y le dijeron que efectivamente era el Radical Bikers, que es un juego en el que tenías que repartir pizzas y que era bastante chulo. Y creo que ese juego es español, ¿no? Si no recuerdo mal. El Radical Bikers. Sí, correcto. Y Migi, arcades de nuestra vida, nos dice, yo os digo Mystic Warriors, un run and gun, de ninjas en una especie de mundo tecnofuturista de Konami, buenísimo, un montón de horas con mi mejor amigo. Oscar Foro, tenemos algo. Sí, hay un par de mensajes, leo solo los que se refieren a máquina arcade o... Sí, sí, correcto. Vale. Denis el Azul, dice, escribe algo antes, pero voy directo a lo que dice de su arcade. Dice, voy a dejar como uno de mis favoritos Battle Circuit, que si mal no recuerdo fue el último para CPS2, una evolución de Captain Commando, con todo aprendido por Capcom hasta ese momento. Un juegazo que bien podríais jugar algún día, os animo a hacerlo en directo. Está en varios recopilatorios, mención especial a que uno de los personajes jugables era una planta carnívora gigante, y de paso también hace de curandero para el grupo, pero repartía de lo lindo. Y el otro mensaje es de Joe McAllister, que dice, un poco tarde, pero a tiempo para el programa de arcades, es difícil quedarse con uno favorito, pero creo que elegiría uno de los que más me absorbió en su momento. Le di tanta caña que llegaba a hacer con un crédito, el primer Metal Slug. Vale, tenemos algunos más por aquí que leeremos, luego no os preocupéis porque tendremos más oportunidades en este programa para que nos recomendéis arcades, ¿vale? Y se lo recomendéis a toda la gente que está escuchando el Complejo Holanda. Pero nos decía Hardware Deus, Ikari Warriors Forever. También nos comentaba Aiguana Chen, no es desconocido, pero Thunder Hoop, alias el juego de Son Goku, que no era perfecto pero molaba. Luego tenemos también a Raúl Pros, que nos decía Trapper o Root Beer Trapper. Tapper o Root Beer Tapper. Era un arcade en el que un camarero ha de servir bebidas a sus clientes. Una risa con cierto desafío. También tenemos a Imac, que nos decía el Battle City, que de horas le metí. Y por último tenemos a Nexus Store, que nos dice el Three Wonders. Bien, ir recopilando mentalmente más arcades que podamos recomendar a toda la audiencia de Complejo Holanda, porque luego volveremos a preguntar, ¿vale? Así que nos vamos con el siguiente juego, nos vamos con el juego de Jorge. Bueno, señor Jorge, creo que este sonido lo conoce el 99,9% de la población mundial. Cuéntanos, Jorge. Pues sí, estaba ahí jugando con mis lámparas de Pac-Man. Tengo ahí unas lamparitas pequeñas. Pues sí, amigos, el Pac-Man. El Pac-Man que es, sobran presentaciones. Todos conocéis este juego, la mayoría de vosotros y vosotras, incluso aunque no hubierais nacido cuando salió, yo tampoco había nacido. Pero es uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos y hay pocas cosas que os pueda decir de Pac-Man, por lo menos de lo básico, que no conozcáis. Pero a lo mejor estad atentos porque voy a comentar algunos detalles curiosos sobre Pac-Man que a lo mejor no sabéis, ¿vale? Entonces estad atentos porque yo soy un auténtico fricazo del Pac-Man y sé muchas cosas de este tema. Los llevo investigando un tiempo. Entonces, bueno, es un juego que a mí me encanta, me obsesiona. Siempre me gustó. De crío me gustaba, me fijaba en el muñeco, ¿no? Es pues llamativo, ¿no? Son unos gráficos muy sencillos, pero muy llamativos. Y la mecánica de comer era, pues eso, muy fácil de entender y demás. Pero no fue hasta hace poco cuando me empecé a fijar de verdad en el juego, ¿no? Entonces es por eso que lo escogí para el arcade de nuestra vida, porque se ha convertido en uno de los arcades de mi vida. Y este juego es de 1980. Antes os decía que Víctor y yo éramos del 88. Pues este juego ya tenía 8 años cuando nosotros habíamos nacido. Y sin embargo todavía se veía por ahí, ¿no? Este juego fue creado, publicado por Namco y creado por Toru Iwatani, que es bueno, pues el gran creador de este muñeco, de Pac-Man, que era, pues eso, trabajador de Namco, hacía videojuegos arcade en general en la época dorada, por así decirlo, de los arcades, ¿no? Que estaban saliendo como rosquillas, había mucha competencia, daba mucho dinero, y Namco pues quería mantener su nivel como una de las compañías de arcade por excelencia en Japón, ¿no? En una época en la que el mundo estaba dominado especialmente por Space Invaders, ¿no? Entonces, como os digo, casi todos los juegos en esa época de arcade, la mayoría de ellos eran de marcianitos, o eran de disparar algo, o era de cargarse bichitos de algún tipo, ¿no? Y realmente no había mucha más variedad más allá de eso, ¿no? Más allá de este tipo de juegos. Entonces, una cosa en la que se fijó Namco es que en los salones arcade, que bueno, llevaban poco tiempo existiendo, pero era la gran moda, notaron que había menos mujeres en los salones arcade, ¿no? Como que no les interesaba tanto, o bueno, a lo mejor las temáticas no les iban tanto. Entonces le encargaron al señor Toru Iwatani que creara un videojuego que pudiera atraer tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y entonces él comentaba en muchos documentales y muchas entrevistas sobre el tema, el tipo, que lo que se le ocurrió es que, ¿qué le gusta a las mujeres? Pues comer, ¿no? ese era su razonamiento, su lógica, japonés. Pero bueno, yo tengo que reconocer que acertó en algo. ¿Qué nos gusta a todos los seres vivos? Pues comer, nos gusta a todos, ¿no? Es una cosa que tenemos todos en común, así que no se equivocaba, a las mujeres también les gusta comer, igual que a los hombres, ¿no? Pero el caso es que bueno, bajo esa premisa creo este videojuego en el que manejamos a un muñequito de color amarillo que se llama Pac-Man en japonés y que tiene que comerse una serie de bolitas o galletas que están repartidas por el mapa. El mapa siempre es el mismo, pero hay unos enemigos que le persiguen. Unos enemigos, los llamados fantasmas, aunque originalmente no estaba claro si eran fantasmas o personajes disfrazados o lo que fuera, pero el caso es que son unos 4 fantasmas que te persiguen. ¿Y dónde está la grandeza del juego? Pues que esos 4 fantasmas que te persiguen, cada uno tiene un comportamiento diferente, ¿no? El fantasma rojo, que se llama Blinky, siempre va hacia donde vas a ir tú. No va hacia donde estás tú, sino hacia donde te estás dirigiendo. El fantasma rosa, que se llama Pinky, es el más rápido. Es casi tan agresivo como Blinky, pero no tan agresivo, pero más rápido, ¿no? Luego tenemos a Inky, que es el fantasma azul, que funciona parecido a Pinky, pero es un poco más lento, y huye de ti. Cuando te das la vuelta y vas hacia él, en determinadas situaciones huye de ti, pero en otras situaciones no. Entonces tienes que saber un poco cuáles son sus patrones, pues para saber cuándo va a huir de ti y cuándo no. Y por último, tenemos el fantasma Clyde, que es el más cabrón de todos porque va a su bola. Le da igual lo que hagas. Él va a seguir sus rutinas y si te pilla por el medio, pues te va a comer, ¿no? Entonces, esos son los 4 fantasmas. Cada uno funciona, como digo, de una manera diferente. Y puede parecer sencillo a simple vista, pero realmente tiene bastante complejidad, ¿no? Y llegar a entender a los fantasmas y dominarlos lleva mucho trabajo y no hay ningún manual de instrucciones que te lo diga. Tienes que aprenderlo por ti mismo, ¿no? Hoy en día, si buscas en internet, pues ya hay guías y, bueno, te explican cómo funcionan exactamente los patrones y tal. Pero en aquella época no había manera de adivinarlo más que jugar mucho y comprenderlo, ¿no? Entonces, era un juego muy original por eso. Y por el mapa hay repartidos una serie de power-ups que cuando te comes uno, los fantasmas se convierten en color azul y huyen de ti. Y te los puedes comer durante un tiempo limitado. Entonces, con esto, pues se perfila el estilo, el tipo de juego que es, ¿no? Es un juego pues de habilidad y de velocidad en el que pues tienes que comer y no ser comido. El caso es que para hacerlo un poco más interesante le metieron las frutas, ¿no? En cada mapa pues están las diferentes frutas, están la cereza, la fresa, el melocotón, manzana, melón. Luego tenemos el Galbos de Galaxian, que era un guiño al Galaxian, al mítico juego de navecitas. Y luego tenemos la campana y la llave. Cada dos niveles, excepto los dos primeros, que la cereza y la fresa van seguidos, primero la cereza y luego la fresa, el resto van cada dos niveles, cambia de fruta, hasta que llegas a la llave, que ya no cambia más, ¿no? Y te van dando puntos extra. Entonces, ¿cuál es el objetivo del juego? Llegar al mayor número de fases posible, sin palmar, y ganar la mayor cantidad de puntos posible. En esta época, los años 80, los videojuegos iban de ganar puntos, no iba de llegar a un final, sino de a ver cuántos puntos podías ganar antes de morir, antes de que se te acabase la moneda. El caso es que, bueno, el juego fue un éxito acojonante. Y realmente Toru Iwatani acertó. Empezaron a ir más mujeres a los salones arcade gracias a Pac-Man, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Y para Namco fue como la gallina de los huevos de oro. De repente hicieron series y de repente hicieron merchandising, hicieron más juegos, sacaron a Miss Pac-Man más adelante, que tiene una historia muy, muy curiosa, la de Miss Pac-Man, que un día a lo mejor la podemos contar. Y bueno, empezaron a salir mitos, ¿no?, con el juego. Por ejemplo, se decía, y esto Toru Iwatani lo dijo alguna vez, pero otras veces dijo que era broma, otras veces dijo que era verdad, entonces cogedlo con pinzas, que él se había inventado a Pac-Man inspirado en una pizza a la que le faltaba un trozo, ¿no? Pero hay quien dice que eso no es la realidad, sino que simplemente pues, buscó la manera de hacer una cara, ¿no?, que tuviera una boquita, que se viera cómo come, y con los gráficos de la época pues era lo que podía hacer, ¿no? Con los pocos píxeles que tenían, pues era lo que podían hacer. Pero bueno, lo de la pizza pues es bastante curioso porque efectivamente el Pac-Man parece una pizza que le falta un trozo, ¿no? Entonces, el juego resultó, ya sabéis que estos juegos arcade, muchos de ellos eran infinitos, pero no, Pac-Man no era un juego infinito. Pac-Man tiene un final. Lo que pasa es que no tiene un final con créditos en el que se acaba la historia, porque no hay historia alguna. Pero a partir del nivel 255... el juego entra en una especie de colapso de memoria y se pone la pantalla toda asquerosa con un montón de artefactos y de numeritos y de cosas en pantalla y el juego ya no puedes pasar de ahí, ¿no? Puedes jugar un poco en esa pantalla, pero llega un punto en que ya no puedes hacer nada más. Y esa pantalla, amigos, se llama la pantalla de la muerte, la pantalla 255 o algunos la conocen como la pantalla Billy Mitchell. Porque el tipo que la descubrió se llama Billy Mitchell y es un personaje controvertido y siniestro de la personaje. Historia de los videojuegos arcade. Siniestro, controvertido y egocéntrico. Pero yo tengo otra teoría. A ver, como buen simulador de discotecas, en la que estás en un lugar oscuro con música estridente, comiéndote pastillas y escapando de los fantasmas, como mínimo eso, la pantalla es, 255 es el coma etílico o el colapso por drogas. Es una es buscarle una buena vuelta a todo eso. Es una buena vuelta, pero... verdad en... pero iba a decir, Jorge, el asunto que comentas de que los juegos llegaban al final y se rompían y tal, pasaba en muchos juegos realmente que no estaban pensados para que la gente avanzara tanto y digamos que se corrompía la memoria cuando llegabas tan lejos, ¿no? Entonces, ¿por qué no podía almacenar más? No podía guardar exactamente. Más. Exactamente. Iba stackeando más niveles en memoria y los puntos y todo esto, y llegaba un punto en que el juego petaba. Como le pasó a Fallout 3 cuando salió. Que petaba porque cuanto más avanzabas en la partida y la partida ocupaba más megas, el juego te petaba. Le acaba de pasar de Pokémon ahora. Sí, también. Pues, sí, pero ya creo que ya lo arreglaron. Ah, vale. Pues el caso es que, claro, Namco no había previsto que alguien pudiera llegar a la pantalla 255. Ni siquiera ellos lo habían probado, llegado tan lejos, porque el juego es bastante difícil las primeras veces que lo juegas. Y no... A ver, realmente es muy difícil llegar a la pantalla 255. Y para llegar tienes que tener una estrategia y tienes que saber jugar a nivel pro. A nivel de un pro total. Y son aproximadamente 5 horas para llegar a esa pantalla, ¿eh? 5 horas sin parar de jugar. Y este juego no le puedes dar a pausa en ningún momento, ¿eh? Entonces es como... Pues el tipo, que era un auténtico fricazo de este juego, Billy Mitchell, llegó a esa pantalla y se convirtió en oficialmente el campeón del mundo de Pac-Man. Primera persona que se acabó Pac-Man y que tuvo el récord mundial de puntos de Pac-Man durante muchos años. Creo que ahora lo tiene otra persona, pero él fue el primer récord Guinness de Pac-Man. Y además ese tipo también tuvo el récord varias veces. Eso te iba a decir yo, de Donkey Kong. Sí. Exactamente. Pero hubo ahí ciertos tongos. Yo no me sé la historia, la había leído, pero ahora mismo no recuerdo realmente cómo fue la historia, pero lo que me queda en la memoria sí que es que el tío que hizo trampas para estos récords. Lo que se comenta, después tuvo que hacerlos de manera legal, algo así, exacto, no recuerdo bien. Exacto. Lo que se comenta es que la última vez que superó el récord de Donkey Kong, la primera vez no, y la primera vez de Pac-Man tampoco. La última vez que superó el récord de Donkey Kong, que le habían superado a él, se comenta que hizo trampas, ¿no? Porque pasa algo en el vídeo, no lo tienen muy claro y tal. Y entonces le quitaron el premio de Donkey Kong y el tío se lo volvió a pasar para demostrar que lo había hecho, ¿no? Un tiempo después, pero luego le arrebataron el premio en Donkey Kong. Donkey Kong es la jungla. Pac-Man es la jungla en el sentido de que cualquier arcade de esa época tener el récord mundial es dificilísimo y hay gente muy pro y hay unos grandes pros que es muy difícil entrar ahí, ¿no? Pero posiblemente la mayor jungla sea Donkey Kong. Sea el juego arcade más difícil de superar el récord mundial porque hay muchísima competencia y son todos buenísimos y tal, ¿no? Pero bueno, este tío fue el primero en lograr estos premios, estos logros. Y bueno, pues siempre le quedará eso, ¿no? La cosa es que el tipo es un personaje bastante siniestro. O sea, para que os hagáis una idea, es un tipo que tendrá unos 50 y algo años. Tiene el pelo largo y barba, siempre va de traje, siempre lleva una corbata de los Estados Unidos de América y tiene una actitud prepotente y narcisista que es insoportable, ¿no? Es la marca Billy Mitchell, habla en tercera persona de sí mismo y fue parodiado en muchas cosas. Por ejemplo, en el show de Historias Corrientes, de dibujos, pues le hicieron un muñeco. Había un episodio en el que tienen que enfrentarse a un tipo que es campeón de arcade y dibujan a Billy Mitchell y lo dibujan como una cabeza gigante del ego que tiene el tío, ¿no? O sea, ya le dibujan un cuerpo pequeñito y una cabeza gigante. Cosas así. Entonces, bueno, esta es la curiosa historia, ¿no? De quién fue el campeón de y el primero en llegar a pasarse el Pac-Man. Y bueno, ya os digo, este juego fue muy exitoso. Tan exitoso que Atari compró los derechos para sacar la versión de consola de Pac-Man. Y bueno, Pac-Man es con el tiempo fue porteado a innumerables consolas. Yo creo que ha estado en absolutamente todas las consolas que ha habido. Porteado al cine también. Porteado al cine también. Hay merchandising, hubo continuación, ¿no? Super Pac-Man, Pac-Manía, bueno, un montón de juegos de Pac-Man. Es una saga larguísima y de la que sigue recibiendo hoy en día nuevas entregas. Como por ejemplo Pac-Man 99... etcétera. O sea, es una franquicia que sigue dándole mucho dinero a Capcom y que la verdad es que, bueno, hace poco lanzaron este recopilatorio a Namco, y hace poco sacaron este recopilatorio que la verdad es que está bastante bien, lo analizamos aquí en Complejo Holanda, y pues que traen bastantes juegos de Pac-Man, ¿no? Entonces, bueno, como fue muy exitoso, pronto llegaron las copias, ¿no? Y aquí vienen algunas anécdotas, porque, bueno, yo este juego lo conocía de niño, este y el Miss Pac-Man, que el Miss Pac-Man, como hablábamos antes, era un juego que, bueno, lo comentaba por aquí Iwanachen en el chat, es un juego que nació como un hack, un add-on pirata del Pac-Man, que lo hicieron un grupo de chavales de Universidad de Estados Unidos que tenían una pequeña empresa en la que trucaban arcades y tal y ganaban dinero con eso. Salen, sí, creo que en el documental de Atari, puede ser, porque después los fichó Atari. Los fichó Virgin. Sé que hay un documental al respecto. Virgin fue. Sí, vale. Yo creo que fue. Entonces, no. Sí, hay un documental sobre ellos entonces. Bueno, hicieron un negocio dentro de la universidad con máquinas arcade y se forraron, claro. Efectivamente. Salen en el docu que hay en Netflix sobre historia de los videojuegos. Tienen un apartado para ellos. Sí, y además ahí te cuentan muchas cosas del Pac-Man. Sale el propio Toru Iwatani contando pues cómo le surgió lo de Pac-Man y tal. Y es muy interesante esa historia porque los tipos hackeaban máquinas arcade para hacerlas más difíciles. Porque su negocio consistía en poner varias arcade por el campus universitario y forrarse con lo que jugaban los universitarios, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer que gasten más monedas? Pues vamos a hackear los juegos para que sean más difíciles. Pero según comentan ahí, eso lo hicieron después, porque vieron que la audiencia, que la gente que jugaba bajaba. Porque ya se pasaban el juego y ya no había tanta gente que quería jugar. Así exacto. Que hacían esas cosillas para impulsar las ventas, por así decirlo. Y efectivamente, y pues bueno, por una serie de temas legales con el videojuego, ¿cuál era este? Este que era como la Guerra de las Galaxias en el sentido de... El Defender era, o no sé si era el Defender, no, era el que caen misiles y tienes que cargártelos con tus bases antiaéreas, ¿no? Y ese juego hicieron un hack que fue muy exitoso, les demandó a Atari, y Atari, como temía que fuera a perder el juicio... Llegó un trato con ellos. Sí, llegaron a un acuerdo, sí. Y por llegar a ese acuerdo con Atari, ellos consiguieron venderle la moto a Namco. Bueno, a Midway, perdón, no era Virgin, era Midway. Efectivamente, dice Iwanachen. Era Missile Command el juego. Bueno, pues le vendieron la moto a Midway diciendo, bueno, si nos demandáis por hacer una copia de Pac-Man, que sepáis que seguramente perdáis. Entonces llegamos a un acuerdo y Midway dijo, vale, pues... lo vamos a publicar como contenido oficial. Y de ahí nació Miss Pac-Man, que es un Pac-Man más difícil y con más fases. Y que es un cierto, señor juegazo. Ese acuerdo era un farol, era una tirada a la pistola total. Iban a palmar el juicio, pero ellos fueron con todo. Hicieron un all-in y les salió bien. Y les salió de puta madre. Y bueno, gracias a eso, pues nació Miss Pac-Man. Y por culpa de eso también... Miss Pac-Man no sale en los recopilatorios actuales porque, bueno, como no pertenece 100% a Namco, pues ahí siempre ha habido conflictos, ¿no? Pues el caso es que cuando yo era pequeño veías muchos juegos de Miss Pac-Man porque era un juego que tenía bastante éxito, lo veías en los bares y tal, pero también veías máquinas de Pac-Man, algunas originales y otras, como comentaban algunos oyentes por el chat de Twitch, que eran placas pirata que tenían los bares o tal, que los ponían en empresas de aquí. Y eso. Y el caso es que yo alguna vez jugaba, pero a mí me daba bastante miedo el Pac-Man, porque era como que los fantasmas te van a comer de vuelta y no sabes qué hacer. Y no llegaba muy lejos nunca. Óscar. Sí, quería preguntaros cuál es la máquina arcade más bizarra que habéis visto. Por lo que tuviera en el interior. En mi caso fue un mueble con una Play 1 chipeada que tenía varios juegos, entre ellos el Tekken 3. Una bizarrada bastante... Sí, alguna cosa qué cara sí eso, que tengo visto. Pero eso se hacía mucho en España por la picaresca y tal. Sí. Yo lo que vi, y es una de las historias que iba a contar, ¿no? Pues que, bueno, me gustaba el Pac-Man, pero me daba un poco de miedo. Pero siempre que lo veía quería jugar a él porque... hoy en día, si lo ves en una pantalla de las actuales, no impresiona tanto, pero en una pantalla de tubo, que eran enormes las que tenían estas arcade, el Pac-Man se veía muy grande. O sea, yo realmente recuerdo lo grande que se veía y lo redondito que se veía, ¿no? Con la deformación que hacía el tubo y tal. Y me impresionaba mucho los colores y la mecánica de juego, ¿no? Incluso en esa época ya había juegos con muy buenos gráficos, pero me seguía impresionando el Pac-Man, ¿no? Tenía algo especial en los gráficos. Es un juego que... sin quererlo, sin habérselo pensado demasiado, consiguieron un diseño visual muy atractivo, ¿no? Y el caso es que una vez íbamos en uno de los viajes por carretera para ver a familiares de, creo que era de, bueno, eran de Zamora, ¿no? Íbamos por ahí por cerca de León y paramos a tomar algo, no sé si era una gasolinera, y tenían una máquina y tenían lo que parecía a todas luces un Pac-Man. Y cuando me acerqué, no era Pac-Man, era una cosa asquerosa, que era una copia de Pac-Man, de un bichito azul, que muy feo y tal. Era como un Pac-Man de Hacendado, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Y yo, pues, era mi único acceso a videojuegos en ese viaje. Entonces era, bueno, pues, a ver si me dejan 5 duros y por lo menos echo una partida de esto, a ver qué tal está. Y lo jugué y la sensación fue asquerosa. Fue el sabor a cobre, esa sensación de sabor a cobre, de no es lo que esperaba, de desasosiego, ¿no? Y de odiarlo. O sea, era como, me daba asco, me daba repugnancia jugar a ese juego, ¿no? Y lo casi lamenté haber jugado, ¿no? Porque al menos cuando tenía el misterio de si el juego iba a ser bueno o no, pues tenía cierta ilusión, ¿no? Y siempre me quedará esa historia. Y el caso es que en esa época había muchos rip-offs de Pac-Man, muchos juegos clones de Pac-Man, ¿no? Incluso Nintendo sacó un juego que era un clon de Pac-Man, que era el Devil World, que tenía alguna mecánica diferente, ¿no? Porque podías dispararle a los bichos que te iban a atacar con una Biblia, ¿vale? Tenías Biblias en el juego, que en Occidente fue censurado. Pero eso, es que era tan famoso y era un juego tan potente, el Pac-Man, en cuanto a mecánica, en cuanto a lo fácil que era de comprender, etcétera, que todo el mundo había copiado esas mecánicas. Que por cierto, Devil World lo hizo Miyamoto. Efectivamente, Miyamoto copió a Toru Iwatani. O sea, debería coger y pedirle perdón. Perdón, Toru Iwatani, por copiarte. Eres mejor que yo. Tenía que haberle dicho Miyamoto en esa época. Bueno, el caso es que esto es un poco la historia de Pac-Man. Y ahora os voy a contar por qué me obsesiona Pac-Man hoy en día, ¿no? Porque mi obsesión empezó hace aproximadamente un año, año y pico, ¿no? Cuando anunciaron este recopilatorio de Pac-Man, que ya salió hace meses, que ya lo hemos jugado, ya lo hemos hablado aquí en Complejo Holanda y demás. Yo ya había probado el Pac-Man 99 en la Switch y me gustaba mucho, pero me daba miedo, todavía me daba esa tensión que nos da mucha gente, ¿no? De me persiguen los fantasmas, no puedo jugar en paz a este juego. Tengo esa presión constante y es insoportable, ¿no? Y el caso es que cuando vi ese tráiler de Pac-Man recopilatorio, pensé, ostras, es que Pac-Man mola, de verdad. No sé, me entró ahí como una pequeña obsesión, ¿no? Y decir, pues a lo mejor debería probar a jugar a este juego e intentar aprender a jugar y hacerme bueno este juego. Porque llevaba ya con la mosca detrás de la oreja un tiempo de que tenía ganas de cogerme un arcade clásico, pero de los clásicos clásicos de los 80, y aprender a ser bueno en ese juego, ¿no? Un poco para, como reto personal, ¿no? Esto ya lo creo que ya lo comenté alguna vez aquí en Complejo Holanda. Era como un reto personal y decir, bueno, pues quiero ser bueno en un arcade. Así que me pillé el Pac-Man que ya había en Steam, el versión arcade, que vale unos 4 euros. Lo encontráis muy barato en Steam, ese Pac-Man. Y con el arcade stick empecé a practicar. Y bueno, fui aprendiendo a jugar. Al principio conseguía 5.000 puntos y me parecía la leche. Luego 10.000. Cuando llegué a 20.000 fue la fiesta total. Y aprendí, sin mirarme documentación ni leer nada sobre los fantasmas, cómo funcionaban los fantasmas, ¿no? A medida que jugaba. Y fue como un reto que fui pues haciendo poco a poco. Y actualmente mi récord está en 74.330 puntos. Que a lo mejor pues algún oyente lo escucha y dice, pues yo hago más, ¿no? Pero, ostras, 74.300 y pico puntos, a lo mejor son 20 minutos de partida, ¿no? Con un solo crédito. Y bueno, a mí me parecen bastantes puntos. Me gustaría llegar a 100.000 algún día. Y de hecho tengo un colega que ya superó los 100.000, que se puso a darle caña también y lo fulminó. Pero bueno, es un reto bonito, ¿no? Yo desde aquí os recomiendo, si os gustan mucho los videojuegos arcade, pero siempre os ha pasado como a mí, que nunca destacasteis en ninguno, que lo intentéis, ¿no? Porque es una cosa, un Pac-Man, una partida de Pac-Man te la puedes echar, como digo, en 20 minutos. Y bueno, pues es gratificante ir mejorando el juego solo como reto personal, ¿no? El caso es que mi plan para sacar también para jugar a Pac-Man era así: cuando vaya a un bar o alguna cosa donde tenga un arcade, me puedo quedar con la peña porque es, hostia, ese tío juega bien a Pac-Man, ¿no? Y ya me ha pasado. Me gustaba la idea de poder emular esas partidas míticas de los arcades donde la gente se juntaba cuando veía a alguien que jugaba bien, ¿no? Y me ha pasado de ir al bar donde suelo parar yo y estar ahí cerca de superar el récord y tener a gente alrededor mirando, porque realmente cuando controlas un poquito a un juego arcade es bastante, bastante hipnótico e impresionante ver jugar, ¿no? Y también es lo que os decía, es un ejercicio de memoria y tal, que a la gente le parece muy impresionante y simplemente es porque he jugado mucho y tengo cierta memoria muscular y cierta memoria de por dónde van a ir los fantasmas y ya más o menos me sé mover, ¿no? Pero me gustaba eso. Entonces, una de las cosas que más me gustan, y de hecho este último récord lo superé en el bar, es el hecho de ir a jugar un bar, de pillar un bar random y poder echarme una partida ahí a la máquina y disfrutarla, ¿no? De hecho, es mucho más divertido que jugar en casa yo solo, ¿no? Porque estás ahí en otro ambiente, te estás tomando una cerveza o lo que sea, y está guay. Entonces, ya para cerrar este bloque Pac-Man, deciros que esto es una joya temporal, que a lo mejor esta pequeña historia que os cuento pues os hace que os llame un poco la atención este juego, que ya estáis hartos de verlo, pero que a lo mejor nunca habéis profundizado en él. Y que puede que os llegue a gustar como me pasó a mí, ¿no? Que cuando profundicé en él me di cuenta de que es un señor juegazo y que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, ¿no? Así que eso. Y superad mi récord, ¿no? Y si lo superáis, subid una foto porque eso me motiva a seguir jugando. Y ya está. Bueno, hasta aquí el Pac-Man. La próxima pausa que haremos para que nos recomendéis juegos arcade la haremos después de la intervención de David. Así que nos vamos directamente con la siguiente intervención y el siguiente juego que traemos en el día de hoy, el juego de David. Bueno, David, habrá gente que ya haya conocido la música. Cuéntanos, ¿qué juego nos traes en el día de hoy? El juego que os traigo ya ha sido mencionado, así un poco de refilón, que es Captain Commando de Capcom. La época dorada de Capcom, de los beat'em up, le pilló un gusto exquisito Capcom este género cuando Final Fight lo petó brutalmente y ahí empezó un poco a variar la fórmula. Se podía hacer un especial de beat'em ups de Capcom, porque han hecho de todo. ¿Vale? Licencias propias, ajenas, desde Final Fight, Knights of the Round y este Captain Commando, por mencionar solo algunos, ¿no? Y es un género que a mí me pasa igual que Oscar. Yo no soy un hardcore, soy bastante malo en general, ¿no? En pocos juegos de este género he destacado, muy poquitos. Son juegos complicados, hay estrategias muy, muy fluidas, hay que conocer los patrones a 100%, hay que saber cómo lidiar con los enemigos, hay que... En fin. Y más en este Captain Commando, porque es un título sorprendentemente rápido para lo que fue en su momento Final Fight. Pero bueno, vamos un poquillo por partes. La verdad es que yo lo descubrí hace ya algunos años en el recopilatorio que lanzó Capcom para PlayStation 2, el Capcom Collection, donde venían pues gran parte de estos beat'em up, y entre ellos está, por supuesto, Captain Commando. Fue una sorpresa porque no me esperaba demasiado. Realmente tenía esa idea, un poco ese prejuicio de que realmente sería la misma fórmula de siempre, el skin de siempre y ya está, ¿no? Con otra estética muy, muy futurista. Pero lo cierto es que Captain Commando, cuando juegas con él y profundizas, te das cuenta de que a nivel de mecánicas tiene cosillas francamente destacables, ¿no? Y que le hacen un poco despegar o mostrarse dentro de este género y dentro de lo que ha hecho Capcom, pues como un exponente más que digno, un exponente pues importante dentro de su historia, ¿no? Y la relación con Final Fight, la verdad es que no es baladí. Se podría decir que Captain Commando es una suerte de secuela de Final Fight, solo que una secuela, digamos, ambientada muchísimo tiempo después, ¿no? Concretamente en el año 2026. Se ambienta en Metro City, la ciudad de Final Fight, y de hecho nuestro mapa inicial en el cual nos movemos, ese mapa inicial, si os acordáis, en Final Fight, cuando empezábamos, a medida que avanzamos en los niveles, hay un mapita así muy chulo que nos mostraba nuestra evolución. Ese mapa, pues en este Captain Commando aparece prácticamente tal cual, ¿no? Solo que con nuevas localizaciones, evidentemente. Y la escala aumenta, ¿vale? Aquí nuestro enemigo es una suerte de Thanos versión Capcom, versión un poco bizarra. Y la progresión no es simplemente por la ciudad, sino que vamos por diferentes lugares, la ciudad, un circo, un acuario, una estación espacial, incluso a una nave espacial, ¿no? O sea, Capcom tuvo esa idea de decir, bueno, Final Fight lo hicimos y tal, un yo contra el barrio, un mundo distópico, mucho juego de Dredd, algo muy habitual en esta industria, pero vamos a ir un paso más allá, ¿vale? Vamos a ir un paso más allá y aquí la amenaza es, digamos, intergaláctica, ¿no? Bien, ese toque bizarro de Captain Commando se traslada a los personajes, ¿vale? Desde el protagonista, que es Captain Commando, ¿vale? Que es pues, un soldado pues modificado con tecnología punta que permite tener poderes espectaculares, que es quizás el menos carismático de todos. Está Mac, que es una momia, literalmente es una momia, un comando momia, ¿vale? Es un personaje, no es una forma de hablar, literalmente es una momia que tiene una serie de poderes especiales, una serie de movimientos muy característicos. Está Ginzu, que es un ninja, ¿vale? De movimientos muy rápidos, quizás un plus de velocidad respecto a los demás. Y está Baby Head, que es un bebé embutido en un mecha, ¿vale? Bien, si bien es cierto que al principio, cuando los escoges, cuando juegas con ellos, puedes pensar que no hay diferencias, o que realmente es el mismo skin, solo que con unas ligeras variaciones en cuanto a la forma de golpear y demás, no es cierto. El Captain Commando muestra algo que es muy difícil en esta industria, ¿no? Incluso desde el punto de vista del diseño, que con lo simple se consiga hacer variaciones, ¿vale? Se consigue hacer diferente. Y de hecho, a medida que vas profundizando, a medida que vas jugando, a medida que te vas un poco adueñando del juego, te das cuenta que es más profundo de lo que parece. Digo sencillo porque realmente soy un botón de ataque y de salto, no hay nada más. Movimiento, lógicamente, salto y ataque. ¿Qué ocurre? Puedes correr. De hecho, puedes correr no solo en, digamos, de forma recta, sino que también puedes correr en paralelo. Y el hecho de correr implica hacer un golpe diferente. Pero no solo un golpe diferente, sino, por ejemplo, en el caso de Captain Commando, si tú corres y saltas y golpeas, le haces una llamarada de fuego, ¿vale? E incluso si haces un movimiento en el aire muy particular, hace como la patada de Aguile. O sea, digamos que hay ciertos toques, ciertos puntos en los cuales cuando los dominas, te das cuenta que el personaje que controlas no es tan simple, sino que tiene ciertas habilidades, ciertos poderes que se pueden utilizar en combate para intentar sobrevivir, ¿no? Bueno, luego también está, por supuesto, el ataque este típico de los beat'em up, ese ataque que consume energía, vida de nuestro personaje, pero que es una forma, digamos, un sacrificio pequeño para intentar salir de situaciones complicadas, como estamos rodeados, nos están golpeando demasiado, estamos a punto de palmar, pues este ataque especial consigue librarnos de los enemigos en cuestión, ¿no? Bien, a mí una cosa que me ha gustado mucho de Captain Commando y es el hecho de que a nivel gráfico, quizás y comparándolo con juegos de aquella época, ¿no? Y sé que es más sencillo referirnos a Final Fight porque todos lo tenemos en mente, tiene algo que puede parecer un defecto al principio, pero que el juego utiliza a su favor. Y es que los sprites son bastante reducidos. Sorprende lo pequeños que son, ¿no? Digamos que en este género es muy, muy típico el recurrir a sprites gigantes, personajes grandes, muy coloridos, muy impactantes, ¿no? Eso que te entra por los ojos, ¿no? Y es decir, es como esa amenaza gigantesca que viene a por ti, guay, hay que luchar como sea, ¿no? Pero en este, son muy pequeños en general, ¿vale? En comparación a otros exponentes del género. ¿Qué ocurre? La ventaja de todo esto es que el juego consigue dos alicientes muy importantes. Uno, que es muy rápido. Es un título muy rápido. De hecho, es tan rápido que se hace muy complicado, ¿vale? Porque los enemigos son, digamos, tienen movimientos muy, muy imprevisibles a veces, ¿no? Sobre todo ciertos bosses, por ejemplo, el boss de la segunda fase, que luego se repite en la antepenúltima fase, en este caso son dos enemigos, es un enemigo muy rápido, sorprendentemente rápido, ¿vale? Pero también esta rapidez también se traslada a nuestros personajes, ¿vale? Son también personajes muy dinámicos, muy ágiles, y eso también hace que el combate sea mucho más espectacular, quizás. Y también tiene otra gran ventaja, y es que permite que aparezcan muchos, muchos, muchos enemigos en pantalla y elementos, ¿vale? De hecho, a veces el juego es espectacular en ese sentido, porque hay un montón de enemigos, hay un montón de power-ups, hay un montón de armas, explosiones, hay de todo ahí. De todo, de todo. Y eso hace que el juego gane enteros, ¿vale? Gráficamente, igual no te entra por los ojos, gráficamente quizás dentro de lo que ha hecho Capcom no sea lo más destacable, pero ese recurso, reducir los sprites, hace que jugablemente quizás esté un pase por delante dentro de otros exponentes del género, ¿no? Y eso es algo que al final se nota, sobre todo un detalle importante, que también fue un detalle importante en esta época. Permitía jugar a 4 jugadores al mismo tiempo. ¿Vale? Eso que diréis, hostia, vaya puto caos. Pues la verdad es que no es un caos, ¿vale? Era un juego tremendamente divertido, está muy bien planificado. Los personajes, como ya os he comentado antes, aunque sean simples en su concepción, tienen esos toquecillos que al final demuestran la maestría de quien los controle. Y en un juego que al final todos esos elementos hacían que fuese tremendamente destacable, ¿no? Tremendamente destacable. La verdad es que Capcom, con Capcom Comando, no ha hecho nada más. Es un personaje un tanto enigmático entre la historia de Capcom. Sus primeras incursiones en la industria eran, digamos, en cosas puntuales, en títulos puntuales de aquella época de los 80. Y en lo posterior, Capcom Comando ha aparecido, si mal no recuerdo, algún recopilatorio, bueno, sí. algún juego de lucha tipo Marvel vs. Capcom, ¿no? En el último recopilatorio que ha aparecido, David, ha sido en el Beat'em Ups de Capcom. No, me refiero al personaje, no al juego, vale, en sí. Perdón, pensé que, como decías, Capitán Comando, pensé que decías el juego. El juego sí ha aparecido, de hecho, bueno, yo el título he jugado estos días ha sido precisamente el recopilatorio de Capcom, ¿no? Que me ha costado 7 euros en Steam y es una maravilla. Pero el personaje en sí, ¿vale? Capitán Comando, pues, tuvo ese momento de fama en los 90. Anteriormente Capcom lo había mencionado en ciertos juegos y en lo posterior creo que ha aparecido en un Marvel vs. Capcom, pero ya está, ¿vale? Digamos que se ha quedado ahí un poco en el olvido, paradójicamente, ¿no? Y a mí se me parece mucho, y de hecho yo de jovencito lo confundía mucho, confundía Captain Commando con Sonic Blastman. No sé si recordáis Sonic Blastman, que creo que era una saga de Taito, ¿vale? Que también era un beat'em up muy espectacular. Sonic Blastman era una cosa maravillosa de juego. Tenía, digamos, recursos muy bizarros, ¿vale? Ataques increíbles que lanzabas al enemigo y salía volando por el aire 50 metros y luego caía, ¡boom! O dabas un golpe especial y mandabas al enemigo volando en horizontal. Sonic Blastman era una cosa ya mucho más bizarra y siempre confundía a este con Captain Commando. Evidentemente no tiene nada que ver, ni siquiera son compañías similares, aunque quizás el personaje en sí tenga ciertas similitudes. Pero yo, que soy muy fan de este género, y a pesar de que no soy nada experto y me considero bastante paquete en general, y de todo lo que he jugado, que ha sido mucho, muchísimo, y que sigo jugando y sigo experimentando, y dentro de lo que ha hecho Capcom, incluso dentro de este copiatorio que antes mencionaba Víctor, para mí Captain Commando está un paso por delante respecto a los demás. Un pequeño paso por delante. Por eso que os decía, porque es un título que ofrece personajes simples, pero con esos toques diferenciadores, ¿vale? Que al final tienes que dominarlos para entenderlo, ¿vale? Y tienes que además utilizarlos en el contexto adecuado. Tiene ese recurso técnico, reducir los sprites para que sea muy dinámico, muy rápido, y que además en pantalla ocurren un montón de cosas. hace algunos años lo jugamos en mi casa, lo que pasa es que no os acordaréis, porque jugamos un montón de cosas y tampoco seguramente no lo recordaréis, pero lo puse en la Play 2, puse el comentario este de Capcom, creo que lo jugamos Gaspar y yo, y la verdad es que era un juego sorprendente, era muy divertido, era francamente divertido, y además es que tiene ese encanto los beat'em up, esto de meterte ahí en el barullo, de coger un enemigo, lanzarlo, estar con tu colega que uno se dedique a golpear en, por la zona de arriba, por la zona de abajo, no sé, es un juego que está muy, muy bien planteado. Luego también tiene cosillas, quizás en este sentido, a lo mejor sea uno de sus defectos, ¿no? A mí lo que quizás más ha decepcionado es el hecho de que, a pesar de que tiene una escala muy amplia, en el sentido de que, como os comenté antes, pues tú vas desde, yo qué sé, desde la ciudad en sí misma, un escenario tipo japonés con samuráis, y luego incluso vas a una nave espacial enemiga, los enemigos a lo mejor contextualmente no se relacionan mucho con ese mundo, ¿vale? Es como que es un poco anacrónico a veces. Es decir, tú estás en un escenario diferente y sin embargo lo que te encuentras es lo mismo del primer nivel, ¿vale? Que son una suerte de cavernícolas o enemigos bastante pánfilos en general, ¿no? Me quedo con las referencias a la cultura de ciencia ficción de aquella época. Por ejemplo, hay unos enemigos que probablemente sean los más ridículos de la industria del videojuego, que son unos tíos disfrazados del xenomorfo. Literalmente es eso, tíos disfrazados del xenomorfo. ¿Vale? Es una cosa bizarra y bastante asquerosa, ¿vale? Pero literalmente es eso. Luego también hay un boss, un final boss, que es una maravilla, que es el Doppelganger, ¿vale? Es un fulano que tú te encuentras, es un tío así gordaco, bastante poco agraciado, pero que, amigos, se transforma en ti. Pero no solo en ti, también en tus colegas, ¿vale? Es un combate así, bueno, con ese toque diferenciador, ese, oye, me enfrento a ti con mi mismo personaje, más está ultra dopado, súper rápido, utiliza técnicas así de manera que incluso desafía la propia lógica del juego, ¿no? Pero tiene esos toquecillos, esas cosillas, esos enemigos así tan, tan particulares, tan bizarros, que hacen que también gane entero, ¿no? No sé, a mí me ha gustado mucho, es un juego que ha terminado un par de veces, que también he jugado en cooperativo, tanto con María como con alguno de vosotros, y me parece un grandísimo exponente de este género, ¿no? Realmente yo creo que estos especiales seguramente en el futuro traiga más, porque debo reconocer que quizás en la época arcade lo que más jugaba era esto, precisamente esto, ¿no? Y de hecho, para mí otro gran exponente y otro juego que para mí es adorado es Cadillac and Dinosaurs, ¿no? A mí me parece otra joyaza impresionante de Capcom. En este caso, como es un juego basado en una licencia de una serie de televisión, no es tan complicado traerlo de vuelta, ¿vale? Me refiero a traerlo de vuelta de manera oficial, ya me entendéis. Aparte de las emulaciones, por supuesto. Pero, al margen de eso, es mi género fetiche de los arcade. Y seguramente traeré más exponentes porque hay mucho más en lo que bucear. Pero de momento nos quedamos con este Capitán Comando, gran exponente, gran arcade, grandísimo juego, un Yo contra el Barrio futurista que merece mucho la pena. Y bueno, un juego también que forma parte de, bueno, yo creo que es la Guinda de Oro, a lo mejor a una época maravillosa de Capcom en los juegos de este tipo, ¿no? Beat'em ups y tal. Sí, sí. Tuvo una muy, muy buena época. Bien, vamos a continuar, pero antes de hacerlo, vamos a ir con los chats, con el chat de Twitch y de Discord y también el foro, pidiéndoos que nos recomendéis juegos arcade para la gente que nos está escuchando, para la gente que escucha el podcast de Complejo Holanda y tenga algunas referencias de algunos títulos arcade que podría probar. Entonces, bueno, vamos a ver si se anima la gente. Y en todo caso, pasamos primero, si quieres, Óscar, por el foro. No sé si han escrito algo más. No, en el foro no hay más mensajes. Nos decía por aquí, bueno, comentaban antes, había uno de los juegos que comentaban antes que a mí sí que me llamaba la atención, que era el, si recordáis, el juego este de las tías, que, ¿os acordáis qué mecánica digo, no? Este juego de puzzles, que era de, bueno, tenías como los retratos de las tías, el Girls Panic. Ese juego que realmente, a ver, eran otros tiempos, ¿no? Pero salían en lo que eran las... estaban en las arcades de los bares y todo eso. Yo lo veía en muchos bares con total impunidad, entre comillas, ¿no? O sea, es un juego que era pues más para adultos y tal. No se veía nada tampoco... Hubo muchísimas variantes de Girls Panic, ¿eh? Muchos clones también. Y algunos tenían algo más sugerente que otros en el fondo de pantalla cuando la completabas la fase. yo de pequeño, que a mí, pues eso, con tan poca edad, pues evidentemente me daban igual en aquel momento las mujeres y todo eso, lo veía y decía, joder, qué rollo, solo hay fotos de tías, nada más. No sé si os pasó alguna. Yo antes no lo quise mencionar por no quedar como salido, pero en el que la máquina que había a donde iba yo era los fondos eran de anime, así que bueno, de manga. Así que era como visualmente no era tan extraño que lo jugara siendo un chavalín. Sí, entiendo. Sí, bueno, yo el que vi alguna vez era en ese plan también, Oscar, en algún bar y tal. Aiguanachi nos recomendaba, decía, tampoco es desconocido, pero disfrutar mucho del Spin Master, un run and gun donde disparas, entre otras cosas, con yoyos. También nos dice Soy Kikork, recomendaría a Night Slasher, un beat'em up contra zombies y monstruos. Y Hardware Deus, que nos recomienda el Badlands. No sé, Jorge, si tenemos alguna recomendación por Discord. Pues sí, tenemos una recomendación de Dab que nos dice el Star Wars Racer, que dice, se llevó unas cuantas de mis monedas en su época. La máquina desde luego era llamativa, porque bueno, nos pone un vídeo en el Discord en el que se ve la máquina que tiene como si fuera una moto, ¿no? Las dos, como un manillar, ¿no? A los dos lados. Y entonces puedes apretar para acelerar la vaina y todo esto. Y la verdad es que está muy chulo. Y también nos pone un vídeo de cómo lo simulan en PC, ¿no? La forma más parecida, que era coger dos aceleradores de simulador de aviones y utilizarlos como si fueran pues el tema de la vaina. La verdad es que es bastante interesante. Y ese juego yo nunca lo pude jugar en arcade y tiene muy buena pinta, la verdad. De todas maneras, lo que se aprecia en el vídeo que dices con los periféricos parece más el juego de Dreamcast PC de Nintendo 64 que el arcade, ¿eh? Exacto. Vamos, no parece, es el juego de consola, no el arcade. Claro, no, él nos dice que es la forma más parecida de jugar algo así en un PC era esa, por así decirlo. El arcade era muy llamativa, pero creo recordar que a nivel de contenido lo que jugabas era bastante limitado. O sea, no recuerdo si era solo un circuito con varias variantes, el circuito de la carrera, el propio de la película, pero yo recuerdo haberlo jugado una vez, ya el mueble es súper llamativo, pero a mí a nivel jugable me parecía bastante meh. Jorge, ¿algo más? Nada más de momento. Vale, por aquí por el chat tenemos también a Tony MP que nos recomendaba el mítico Frogger y Siobelmon que nos recomienda dos. El Asterix, el Beat'em Up, de los Simpson también y el Toki. Y señor Oscar, no sé si tenemos algo por el foro, si no, continuamos. Continuamos entonces. ¿No? Pues vamos a continuar con el último de los juegos que traemos hoy. Y bueno, seguro que esta música por lo menos le suena a algunas personas, porque esta máquina fue bastante popular en nuestro territorio. Estamos hablando de Tumble Pop, un juego que fue lanzado por Data East en el año 1991. El Tumble Pop era un arcade, llamémosle, bastante sencillo, era de pantalla estática, en el que manejábamos a uno o dos si jugábamos a dobles, era una máquina de uno o dos jugadores. Que éramos cazadores de fantasmas. El objetivo era atrapar a los fantasmas de cada nivel con una aspiradora y expulsarlos a toda velocidad para hacerlos chocar entre sí y hacer combos y demás, ¿no? Los combos al mismo tiempo pues, nos aportaban la posibilidad de conseguir dinero, joyas que aumentaban nuestros puntos y demás, ¿no? Este juego, os decía que fue bastante popular porque realmente yo creo que estaba en casi todos los salones arcade. El típico juego, bueno, en aquella época le llamábamos el juego de las aspiradoras. Yo no conocía a mucha gente que le llamaba Tumble Pop a este juego. De hecho, yo me olvidé durante muchos años del título del juego, fijaos cómo era el tema, Y me acabé acordando viéndolo de casualidad en emulación. Porque en realidad siempre fue el juego de las aspiradoras, ¿no? Al menos para mí. Seguro que hay gente del otro lado que le pasa lo parecido. Bien, la cuestión de este juego, ¿cuál es? Como os decía, era un juego donde podíamos hacer aspirar a los enemigos y tal, y hacíamos combos expulsándolos a toda velocidad y haciéndolos chocar entre sí, etcétera, ¿no? Podíamos conseguir recompensas que era dinero, que bueno, venían a ser puntos y tal, y también el asunto de power-ups, ¿no? Teníamos varios power-ups, la pila, que aumentaba la distancia de la aspiración, los patines, que aumentaba la velocidad del personaje, y la pistola de plasma, que en lugar de tener una aspiradora, pues teníamos una pistola y matábamos directamente a los enemigos con la pistola y ya está, ¿no? Solo dura el nivel en el que lo pilles, ¿no? La cuestión de todo esto es que el control era muy simple. Podíamos saltar hacia arriba o hacia abajo. O sea, si saltábamos hacia arriba, pues subíamos una plataforma. Si presionábamos abajo y el botón de saltar, bajábamos de plataforma, ¿no? La cuestión es que si presionábamos el botón de acción, es cuando accionábamos la aspiradora. Y cualquier enemigo que estuviera en el alcance de esa aspiradora, pues tardaba como un segundo, segundo y medio más o menos en capturarlo. Veías cómo lo ibas debilitando hasta que lo capturabas, como en los cazafantasmas, ¿no? Es un poco pues el como hacían en la película. Entonces la cuestión es que nuestros personajes realmente eran muy vulnerables. Te podían dar un golpe cualquiera y con el golpe pues ya nos mataban, ¿no? Pero lo divertido del juego era lo siguiente. Cuando aspirabas a los muñecos, a los enemigos, estos se quedaban atrapados en la mochila que tenía nuestro personaje, una mochila que era una especie de depósito para fantasmas, ¿no? Entonces, si presionabas el botón de acción, pues los podíamos expulsar a toda velocidad para hacer combos, como había comentado antes. Pero la cuestión es que si manteníamos demasiado tiempo a los fantasmas en el depósito, sonaba una alarma. Y si la alarma pues sonaba demasiado, esa mochila explotaba y moríamos. Entonces, claro, parte de lo interesante es que, de alguna forma, estabas todo el tiempo jugando con esa línea. Porque veréis, si tú almacenabas muchos enemigos en la mochila, que habían todos los enemigos del nivel, si los almacenabas todos o casi todos, podías crear un combo súper potente y conseguir mogollón de ítems y era muy beneficioso, ¿no? Pero al tener tiempo límite, siempre estabas como pensando, vale, arriesgo y pillo el siguiente fantasma o expulso ya todos, ¿no? Tenías muy poco tiempo en realidad para ver esto, ¿no? Entonces, claro, convierte a esta especie de disyuntiva como jugador en algo muy divertido. Y lo hacía muy adictivo el juego, la verdad. Como jugador siempre estabas tratando de encontrar como el equilibrio perfecto, ¿no? Entre el riesgo de tratar de meter más fantasmas en tu mochila y el tema de para conseguir recompensas y el tema de la alarma que te hacía pues explotar la mochila, ¿no? Uno de los detalles interesantes de este juego es que también tenía bosses. Es un juego que se dividía en varios conjuntos de niveles, por mundos, llamémosle así, y cada uno de estos mundos pues era una representación del planeta Tierra, ¿no? Al final de cada uno de los niveles pues había un boss con unas mecánicas específicas, teníamos que derrotarlo. Los niveles se ambientaban en las siguientes regiones: Egipto, Rusia, Francia, Estados Unidos, Brasil, la Antártida, Australia, Japón, el espacio y la luna. Y si os fijáis, esto es una cosa. Bueno, y estoy seguro que Oscar se fijaba mucho en esto. Yo también, ¿eh? Era una cosa muy llamativa. Digo Oscar porque a Oscar le gustaban mucho los arcades deportivos, ¿no? Lo comento por eso. Pero siempre Oscar había como una obsesión en el mundo de los arcades por representar países. Es decir, ya sea en el escenario, como es este juego, o que la nacionalidad de los personajes fuera de determinados países. Por ejemplo, tienes en Windjammers diferentes regiones, tienes en Street Fighter 2 también diferentes regiones. ¿Cómo ves esto? ¿Por qué crees que lo hacían, Oscar? No lo sé, supongo que es una manera de diferenciar ciertos elementos dependiendo del arcade, o personajes o entornos. A ver, a día de hoy se sigue haciendo. Quizá no tan marcado como para decir este exactamente es este país o este es tal cual, pero no sé, supongo que es para dar diferencias a ciertos elementos en los arcades. Era un detalle, yo creo que interesante, ¿no? Porque yo creo, Oscar, al final te sentías representado, ¿no sabes? O, por ejemplo, esto que hacíamos mucho cuando éramos críos y tal, si simpatizabas con alguna selección de fútbol o algo así, decías, va, pues me pillo, imagínate, te gustaba Brasil, ¿no? Me pillo Brasil. Sí. Era como en ese plan, y no sé, era una chorrada que nos hacía gracia. Yo creo que nos hacía bastante gracia ese tema. En fin, los niveles tenían formas muy variadas, ¿vale? Es decir, no todos los niveles eran iguales. A veces se disponían las plataformas de forma diferente porque esto le daba un poco de chicha de nivel. ¿Chicha en qué sentido? Joder, pues básicamente porque el nivel, al tener una disposición distinta, hacía que te tuvieras que mover de forma distinta para evitar a los enemigos y que no te tocaran, etcétera, ¿no? La cuestión es que en cada nivel podían aparecer, cuando hacíamos combos y tal, letras. Las letras que formaban la palabra Tumble Pop. Esto, pues, si conseguíamos el completar todas las letras, nos enviaba a una pantalla bonus donde podíamos conseguir recompensas, podíamos conseguir una vida y el tiempo que teníamos era limitado para completarlo, ¿no? Entonces, bueno, estaba bastante bien esta mecánica que para los más expertos, pues, les podía dar una ventaja y demás, ¿no? Por otra parte, las criaturas que nos encontrábamos en los niveles eran muy variadas, la verdad. Había como, no sé si 5 o 6 categorías, en base a la categoría de la criatura cambiaba el skin, ¿no? Porque eran como temáticos de cada región y tal. Pero había algunas que te podían lanzar cosas, otras que eran como más estáticas, más torpes y tal. Cambiaba un poco en función de todo esto. Y la verdad es que le daba mucha variedad a los niveles y cada nivel pues parecía un carnaval eso. O sea, porque te encontrabas bichos de lo más variopinto, ¿no? Y gráficamente el juego, pues, era un juego muy de su época. Estamos hablando de un juego con gráficos 2D pixel, muy coloridos, por cierto. De hecho, es uno de esos juegos que lo veías en un salón recreativo y te parabas a mirar, porque te llamaba la atención, la verdad. Diseño de personajes que recordaban mucho a los protagonistas, además del videojuego Pang, que fue un éxito de Capcom del 89. Este juego de que estamos hablando es del año 91, entonces, bueno, la referencia se ve un poco venir, ¿no? Pero en general, tampoco os voy a decir nada de este juego que no controléis ya, porque la mayor parte de la gente, al menos de oídas o de haberlo visto en algún momento, lo sabéis. Yo creo que a la gente en este momento le interesa más las anécdotas con este juego, porque tengo unas cuantas, ¿eh? Así que os voy a contar. A ver, os voy a hablar de cómo conocí yo este juego. Bueno, en realidad hay que decir que lo que os decía antes, ¿quién no conocía a Tumble Pop, no? Porque era un juego muy popular, lo habían en prácticamente cualquier arcade, ¿no? Yo de pequeño no sabía el nombre del juego, como os decía, y me fijaba en el tema de las aspiradoras y los cazafantasmas y tal. Llamábamos el juego de los cazafantasmas o el de las aspiradoras. Yo particularmente de las aspiradoras, ¿no? Y la verdad es que en el entorno donde me movía yo era muy fácil encontrar esta máquina. Repito, no me la encontraba solo en salones recreativos, sino en muchos bares y tal, ¿no? Entonces, yo diría que donde más jugué fue cerca de mi barrio. Había un salón recreativo, de estos salones recreativos de manual, que comentábamos antes, ¿no? Se llamaba el Salón Recreativo Valsevi, y aquí, en este salón, te podías encontrar todo tipo de fauna, ¿vale? Olor a tabaco, o sea, transportados a esa época. Ese olor a tabaco penetrante, la gente fumando, las máquinas medio quemadas. Le ponían como ceniceros en las máquinas, de estos de metal y tal, pero quemaban igual lo que es el mueble. Y bueno, no solo olor a tabaco, sino también a otras sustancias. Y mucho kinky. Mucho kinky. Olía a grelo ahí, Víctor. Olía a grelo, efectivamente. Se iraba a grelo ahí. El caso es que para jugar a Tumble Pop siempre había dos opciones, ¿vale? Al menos dos opciones en mi barrio, en la zona donde yo estaba. La primera opción era ir al recreativo Valsevi, que tenía su riesgo, como comentaré después. Y la otra opción era ir a una hamburguesería pequeñita que había al lado, que se llamaba Machu Picchu. La gente siempre iba a pillar un perrito al Machu Picchu y tenía una máquina del Tumble Pop. Entonces, cuando en los recreativos Valsevi estaba ocupada, ibas al Machu Picchu y podías jugar ahí, porque no solía haber gente ahí jugando. Bueno, a veces sí, ¿no? Depende un poco del día, pero eso. Entonces, pues siempre tenías opción para jugar y este era uno de mis juegos favoritos, sin duda. Yo solía ir con Jorge a estos salones recreativos y éramos bastante pequeños. Entonces, claro, el problema era lo que comentaba Jorge antes. Siendo tan pequeños, siempre tenías miedo de que te robaran o te pegaran o te hicieran algo, ¿no? Entonces, pues claro, íbamos así con un poco de miedo y tal, llevábamos, me acuerdo Jorge, que Jorge y yo, por si acaso, llevábamos una moneda en el bolsillo, pero el resto de las monedas, o el de dinero que tuviéramos, nos lo guardábamos en el calcetín, por si acaso. No fuera que nos fueran a robar, que vaciáramos los bolsillos o lo que fuera, y así pues no tenías el dinero encima, y decía, no, es que no tengo más dinero y tal. Y bueno, lo llevábamos en el calcetín, no había ningún problema, ¿no? Entonces la cuestión es que solíamos ir con miedo, pero claro, teníamos también la suerte de que aquí, cuando bajaba nuestro hermano mayor, él conocía la pandilla de todos los malotes del barrio y entonces nos estábamos protegidos, ¿no? Claro, solo cuando estaban ellos. Si no estaban ellos, pues era un poco más complicado. La cuestión es que una de las máquinas a las que solíamos ir en estos recreativos Valsevi era siempre la de Tumblebug. ¿Por qué? Porque era un juego ideal para nosotros. Éramos dos y era un juego perfecto para jugar a dos jugadores. De hecho, se hacía más fácil el juego si jugabas a dobles, ¿no? Entonces, claro, era una máquina económica, 5 duros por partida, vale un precio estándar, que además es una máquina que nunca aumentó de precio mientras ese recreativo estuvo abierto. Y el problema de todo esto era de siempre. La mayor parte de las veces, pues había muy poco dinero y solo podíamos echar una partida a Tumblebug, que era un juego algo complicado porque, a menos que lo conocieras bastante bien, es un juego en el que resulta fácil palmar, ¿no? Palmas fácil, te tienes que conocer bien el juego, y para conocer bien el juego es la pescadilla que se muerde la cola. En aquella época no había YouTube ni había nada, pues tenías que jugar muchas veces hasta memorizar un poco los patrones. Normalmente cuando queríamos que nos durara la pasta, solíamos ir a máquinas más duraderas, tipo Puzzle Bubble, Tetris o Metal Slug, ¿no? Eran como las máquinas comodín. Seguro que todos vosotros tenéis máquinas comodín de, va, aquí me cunde meter 5 duros porque me va a durar la partida un rato, ¿no? Y así que, claro, a mí me quedó ese rollo de que nunca me pude terminar Tumblebug. Nunca me lo pude terminar. Si acaso llegué alguna vez a algún boss, pero claro, para mí era un misterio lo que había después en ese juego. Y de casualidad nunca había nadie pasarse esta máquina. Porque la verdad es que hay que decirlo. Para pasarte esta máquina en esa época, o jugabas solo a esta máquina y te la conocías muy bien, ergo, tenías pasta, o más o menos la gente random que iba jugando, que echaba algunas partidas a la semana y tal, no se lo hacía el juego. Más o menos que viéramos por allí, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión de todo esto? Pues que cuando cerraron los recreativos y la vida social videojueguil se pasó a los cibers, como recordaréis, pues este juego quedó olvidado. Quedó olvidado, pero tuvo su momento gracias a MAME y a la emulación. Y aquí viene el grueso, la parte chichosa, carnosa de esta historia, ¿vale? Y esta es una historia que evidentemente va a implicar a Óscar también y a Jorge, ¿no? Los implica directa o indirectamente. Bien. Cuando MAME estaba empezando a despuntar, nosotros le habíamos pedido a Manolo, que era pues uno de los administradores de Ciber, ¿vale? Una de las personas que siempre estaba ahí y, bueno, un tipo cojonudo, aparte de todo eso, le pedimos que metiera MAME en los ordenadores de arriba. En los de arriba, veréis. ¿Por qué digo en los de arriba? El Ciber se dividía, lo hemos comentado más de una vez y tal, pero se dividía en dos plantas, ¿no? Estaba la planta de abajo. Chusma y élite. Exactamente. La planta de abajo, que Óscar, como bien ha definido, era la chusma, y la élite, estábamos en la y la planta de arriba. A ver, Óscar se refiere a que los míticos, los parroquianos, íbamos a la parte de arriba donde había ordenadores que tenían tarjeta. Estas tarjetas eran muy útiles, eran como tarjetas de estas de, como si fuera una tarjeta de crédito y tal, me refiero con chip, ¿vale? Y tú, digamos que los ordenadores están adaptados con un lector de chips, de tarjetas con chip. Entonces tú ibas abajo, pagabas la hora que fuera, te lo cargaban en tu tarjeta, una tarjeta que comprabas, y digamos que esa tarjeta te contaba el tiempo en tiempo real que tuvieras. ¿Qué quiere decir esto? Yo metía la tarjeta, tenía, imaginaos, 67 minutos, si estaba 3 minutos con la tarjeta puesta y la quitaba, me quedaban luego 64 minutos y podía volver otro día con ese tiempo ahí acumulado en la tarjeta y volver a jugar, ¿no? Entonces los ordenadores de arriba eran para la gente que tenía tarjeta, que normalmente te sacabas la tarjeta de ciber cuando ibas a perder la vida de ciber, cuando ibas a ir fijo mucho tiempo porque te cundía el hecho de tener esa flexibilidad, ¿no? Entonces, pero, Víctor. Sí. Víctor, yo no sé si llegaste a saberte el truco máximo. Sí, Óscar. Estos lectores no eran infalibles, ¿vale? Una vez lo descubrimos, no sé si fue Pedro o fui yo, que reiniciando el PC varias veces el tema pues fallaba. Claro, cuando no arrancaba la aplicación de lectura de tarjetas y el bloqueador del sistema operativo, el bloqueador del escritorio, se apagaba la pantalla, ¿vale? Cuando no arrancaba, pues resulta que, bueno, podías jugar y sin meter la tarjeta, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros la metíamos un poquito nada más para que cuando subieran arriba vieran que estaba metida, no se fijaran, pero no te estaba consumiendo los minutos, por tanto, tú ibas abajo, pagabas una hora y podías estar la que querías. ¿Qué pasa? Que nosotros, para no hacerlo tan cantoso, pues metíamos 4 o 5 horas y, y estábamos pues ese todo ese tiempo sin consumir. ¿Qué pasa? Al día siguiente, a lo mejor el encargado ya no estaba o ya no estaba el mismo, era otro. Tú entrabas como si nada, ellos sabían perfectamente que tú tenías tu tarjeta y ahí podías tener tiempo acumulado sin tener que volver a recargar. Y hacías lo mismo y a lo mejor por el pago de 4 o 5 horas estabas toda la semana o todo el tiempo que tú quisieras sin que te descubrieran. De todos modos, tengo que decir que yo eso nunca lo hice, Oscar. ¿Lo hacíais vosotros porque erais mala gente? No, lo hacíamos nosotros porque también le metíamos un montón de dinero. Te recuerdo que, nosotros, yo pasaba ahí... Sí, la vida. Pasaba la vida, ahí la vida. Toda la vida, sí. Prácticamente. Sí, básicamente estábamos ahí 24/7, ¿no? Pero bueno, volvemos a la historia. A ver, resulta que los que estábamos arriba teníamos un trato favorable habitualmente porque éramos los parroquianos, los que siempre estábamos ahí, conocíamos bien a la gente de ciber y tal, conocíamos bien a los que lo llevaban y todo eso. Entonces, claro, nos trataban bien, hay que decirlo. Entonces, siempre que teníamos alguna sugerencia de algún juego que nos molaría que estuviera porque queríamos jugarlo o lo que sea, nos lo ponían. Y claro, nosotros le pedimos a Manolo que nos pusiera el MAME. Para poner el MAME nosotros no lo podíamos instalar, porque digamos que los ordenadores de ciber estaban protegidos por administración para no poder instalarle cosas ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que se lo pedimos a Manolo y nos lo puso. Y nos lo puso con un montón de ROMs del MAME, ¿no? Entonces, claro, había de todo. Teníamos el Windjammers, teníamos los Metal Slug, teníamos todos los juegos que os podéis imaginar. Y uno de ellos era el Tumblepop. Que un día lo vi de casualidad, que estábamos probando juegos sin más, y apareció ahí. Y dije, ostras, el juego de las aspiradoras, porque yo no recordaba que se llamaba Tumblepop este juego. Entonces, bueno, básicamente lo que sucedió es que en el ciber, en general, digamos que la dinámica de las personas que estábamos allí se definía por modas, ¿vale? Cuando algo se ponía de moda, solo jugábamos a eso hasta rayarlo totalmente. Hubo modas muy buenas, como Day of the Feed, como Counter Warcraft, como Diablo 2, como MAME. Y otras tróspidas, muy tróspidas, y no mira a nadie, Oscar, como Dos Policías Rebeldes. Bueno, yo esa mierda no he jugado en la vida, pero sí, había mucha gente jugando. Exactamente. Entonces, las modas tróspidas versus las modas tal. ¿Qué pasa? Que nos obsesionábamos con un juego, lo rayábamos, lo quemábamos al máximo y luego cambiábamos a otro, ¿no? Bueno, MAME evidentemente trajo una buena época de vicio por un motivo. Y el motivo, este es un motivo de bastante peso. Podíamos configurar el emulador y los teclados de ciber para poder jugar dos personas en un mismo PC con un teclado. Y te acordarás de esto, Oscar, porque jugábamos sin teclado, nos poníamos uno a un lado y otro al otro. ¿Te acuerdas? Y... un poco incómodo, pero sí. Pero joder, lo hacíamos y en aquel momento nos valía. Nos valía y no solo nos valía, Oscar, nos sabía gloria hacerlo. Sí, yo recuerdo de hacer partidos al Streets Hop, el juego de baloncesto 3x3, el fantasy basket este, con tiros de fuego y tal, los triples. Exacto. Y era uno de los juegos que se jugaba a dobles, la verdad. Y bueno, ¿cuál es la cuestión? La cuestión de todo esto es que yo recuerdo que en esa época siempre solía ir muy justo de pasta. Muy justo. O sea, básicamente, si tenía, imaginaos, para una hora, normalmente solía ir los fines de semana porque no tenía dinero para ir por semana, ¿no? Entonces, los fines de semana, pues a lo mejor uno de los días, pues estaba más justo de pasta, no podía estar tantas horas y hacía tiempo. ¿Cómo hacía tiempo? Viendo jugar a otros y tal, hasta que más o menos yo calculaba el tiempo, digo, me quedan 3 horas para que cierre el ciber, me meto 3 horas ya y ya sí me quedo hasta el final, ¿no? Y hacíamos un poco así cuando no teníamos pasta. Y claro, la cuestión es que como solo hacía falta un PC para todo esto, yo recuerdo que el amigo Yago Irvine, conocido posteriormente como Petman, se propuso terminarse Tumblepop. Y claro, yo no tuve más remedio que pedirle, por favor, que me dejara jugar con él y así entre los dos pasarnos el videojuego, ¿no? Ahí no había riesgo en realidad, porque teníamos créditos infinitos. MAME, tenedlo en cuenta, ¿no? Pero claro, yo tenía un sueño frustrado. Era el sueño frustrado de saber qué había más allá de los primeros niveles. Qué bosses no podría encontrar, todo eso, ¿no? Qué mecánicas, ver el final del juego, que no lo había visto nunca. Era algo que, bueno, que yo quería ver, me hacía ilusión, ¿no? Así que nos pusimos manos a la obra para poder terminarnos ese juego. Y qué tarde más maravillosa de regusto a clásicos. Mira, yo recuerdo perfectamente ese día, Oscar. Te voy a definir una escena y te voy a trasladar al pasado, ¿vale, Oscar? Y a Jorge también. Imaginaos, ¿vale? Tarde calurosa de verano. las persianas de ciber medio cerradas, tenía unas persianas que las podías, bueno, eran unas persianas un poco como de, era un poco tróspidas y tal, y tenía como una, las ventanas tenían un, una especie de pegote ahí, un papel, un plástico protector, pero sí, si que está... lo hacía, no eran completamente transparentes, los hacía como medio opacos, medio borrosos. Medio opaco, exacto. Pero si daba el sol y estabas en los ordenadores de ahí, joder, te hacía calor. O sea, realmente te daba calor el tema. Imaginaos ese ambiente, ¿no? Caluroso, pues todos en camisetas, sentados en sillas de estas de plástico. No son como estas sillas gamer que hay ahora y tal. Eran sillas, joder, eran sillas como bastante básicas, ¿vale? Estaban a un paso de ser sillas de playa. Sí, bueno, no tanto, pero... Prácticamente. Pero, bueno, eran patas de metal, pero sí. Era así, ¿no? Y entonces, tarde calurosa de verano, mucha gente arriba, en la zona VIP que comentaba Óscar. Y bueno, nos dispusimos a hacer lo de siempre, ¿no? Ponernos a viciar desde las 4 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, o más tarde, creo que los fines se cerraba a las 12, creo recordar, que era básicamente, hacíamos la tarde completa. A ver, vosotros porque erais muy pequeños. Pero, bueno, a ver, entiéndeme, muy pequeños. Bueno, éramos adolescentes. Adolescentes. Pero no cerraba a las 12, y menos en la época buena. Cerraba la verja, pero bueno, allí había gente, la verja, estábamos hasta las 6 de la mañana. Bueno. Después ya no, como mucho a las 2. Pero... Exacto, pero bueno, volvemos a esa tarde de verano, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente nos disponíamos a jugar, y a punto de empezar a jugar... Uno de los compañeros, de los parroquianos que estaban por ahí, se levanta y dice: chavales, voy a Dino, ¿queréis algo? Bueno, el Dino era una tienda que se llamaba Día y Noche, ¿no? Era una especie de badulaque donde vendían de todo. Es decir, tenía refrescos, patatas, chorradas, ¿vale? Entonces, normalmente, siempre se levantaba una persona o dos y decía: venga, ¿queréis algo y tal? Voy a pillar cosas. Y entonces poníamos como un bote ahí y se pillaban cosas para todo el mundo, ¿vale? ¿Cuál es la cosa? En esa precisa época, recuerdo que Yago y yo estábamos enganchados a los filipinos blancos y a la bebida Sunny Delight. Esta bebida asquerosa, que es un refresco de naranja bastante tróspido, ¿no? ¿Por qué estábamos enganchados a esa basura? Porque lo vendían frío. Entonces, en verano, no querías algo de tiempo, lo querías frío. Y tenían allí neveras en el Dino, y entonces lo podías pillar frío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, se solía poner pasta y el que iba al Dino, pues, iba solo con ayuda, traía el pedido, ¿no? Bien, allí nos pusimos, Yago y yo, a jugar el Tumble Pop mientras comíamos filipinos blancos y bebíamos Sunny Delight. Y la batalla fue bastante cruenta, ¿no? Después del boss pulpo, perdí la cuenta de cuántos créditos habíamos gastado, pero ya me daba igual, ¿no? Porque yo estaba fascinado por todos los niveles y cosas que íbamos viendo, ¿no? Pero notaba poco a poco que nuestra habilidad iba mejorando. Y puede parecer una chorrada, y esta es mi reflexión con toda esta anécdota, pero en aquellos tiempos la vida era buena. Y la verdad, yo de este tema no fue hasta que pasaron ya los años que me di cuenta de que en momentos como este, ¿no? Estas tardes de verano, de principios de los 2000, éramos muy felices en realidad. Felices con realmente muy poco, ¿no? Un emulador con un arcade clásico... Unos filipinos blancos, ¿no? Un Sunny Delight, refresco tróspido. Mientras montábamos un poco de corrillo, charlábamos con los amigos de ciber que estaban ahí arriba, algunos jugando en los ordenadores, otros haciendo tiempo, como hacía yo también. Y nos reíamos de las chorradas que iban pasando en la partida sin más, ¿no? Y muchos otros juegos pasaron después del Tumble Pop. Le dimos muy duro a juegos como Windjammers, etcétera, ¿no? En esa época de MAME y tal. Pero siempre, siempre recordaré esa partida de Tumble Pop en la que yo, sin un duro, pude jugar con mi amigo Yago compartiendo un teclado los dos, mientras bebíamos un Sunny Delight y comíamos unos filipinos blancos, ¿no? Por eso todos estos recuerdos de Tumble Pop yo os asocio con el sabor a galleta de chocolate blanco y refresco de naranja, ¿no? Y claro, uno echa la vista atrás y dice, ¿con qué poca cosa podíamos ser felices, ¿no? Esa es mi reflexión final para el día de hoy, y es un poco lo que yo atesoro de este Tumble Pop. Por eso es un juego especial para mí, un juego sencillo, sencillo, pero muy, muy, muy especial. Y no sé si queréis comentar algo sobre este juego, así aprovecho para arreglar la cámara. Pues poco más que lo que comentaste tú, Víctor. realmente un juego pues de tantos otros de esa época, concretamente Neo Geo y tal, que la verdad es que ya, como comentabas, era un juego que atraía a simple vista, ¿no? Y que nos dio muy buenos momentos, tanto ahí, tanto en la época arcade per se, como luego en los cibers, ¿no? Ver jugar esas partidas cuando jugabas Diego y tú y tal, pues la verdad es que era la leche. Y me trae buenos recuerdos, la verdad, ese juego concretamente. La verdad es que sí, Tumble Pop, un juego, ya os digo, que además hoy, bueno, se puede conseguir exclusivamente por emulación, porque este, que yo sepa, este juego de Data East no ha recibido nunca ningún tipo de remastered o cosas similares. O sea, es un juego que se ha quedado ahí. Y bueno, la verdad es que lo podéis conseguir por eso, por MAME, por medios extraoficiales, pero es un juego bastante bueno. Y bueno, voy a aprovechar para preguntarle a la gente de Discord, chat, sus últimas aportaciones al día de hoy de juegos que podrían recomendar, juegos arcade que podrían recomendar a los oyentes del Complejo de Anda. Así que, Jorge, te cedo un poco la palabra. Vamos a ver, tenemos uno de Migi, ahí atrás, vamos a ver si lo puedo recuperar. Vamos a ver. El moveset. Se refiere a Capcom vs Street Fighter. Y decía, el moveset de cada PJ de este juego es brutal. El más amplio de cualquier juego de este tipo. Incluso por encima de Street of Rage 4. Está Rambos. No, es que no sé de qué juego habla exactamente. No sé si lo he pillado bien. A ver. No sé si lo he pillado bien. Bueno, vamos a leer los que comentan. Ah, vale, Violent Storm, dice. Dice Migi. Es que no lo veía ahí oculto entre todos los mensajes, Migi, y me estaba costando bastante leerlo. Bueno, pues es el Violent Storm, el juego que recomienda Migi. Y también teníamos aquí un mensaje de Tony MP83 que nos dice grande Snow Bros. Y nos pone un pantallazo del Snow Bros. Mítico juego de arcade, que además creo que ahora tuvo hace poco una especie de revisión y tal para Switch. No sé qué tal salió eso. Y eso. Pues muy bien, nos comenta por aquí Hardware Deus que él recomienda la saga Bubble. Una saga mitiquísima, archiconocida, pero la verdad, juegos muy, muy divertidos. Y no sé si hay algo más. Por aquí no. Vale, Óscar, ¿algo por el foro? No. Bueno, pues en ese caso podemos pasar ya a los últimos momentos del programa. Nos vamos a la parte final, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que me gustan mucho los arcades. Es una etapa así que viví de manera un poco parcial, un poco sesgada. De hecho, ahora estoy jugando al Beat'em Up de Capcom, el recopilatorio de Beat'em Up, y también al Samurai Shodown Neo Geo Collection, también en Steam, ¿vale? Que es un pack cojonudísimo. Ha sido una semana, la verdad es que dura y triste por temas familiares, pero la vida sigue, compañeros, y sigue que seguir. Y poco más por mi parte, la verdad. Señor Óscar. Bueno, he aprendido que el mundo del arcade es un mundo muy, muy amplio y que por muchos arcades que hayamos jugado solo conocemos una parte de todo lo que ha existido. Y que nunca es tarde y que nunca el tiempo es suficiente para conocerlos todos. Y es un mundo, el mundo del arcade es un mundo muy apasionante, siempre descubres algo. Y por último descubrí que hoy que en Steam que está el Jedi Fallen Order a menos de 5 euros, así que ya sabéis, si os interesa, está a un precio muy goloso. Va a durar porque las ofertas Steam empiezan el jueves día 22, sí, jueves día 22, así que sepáis que seguramente mantengan el precio y es un precio muy asequible, ¿vale? Lo que pasa es que ahora EA la lió con el launcher, así que bueno, si no os funciona bien es porque lo tienen que actualizar, ¿vale? Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que me encanta hacer especiales sobre arcades porque son juegos que me resultan muy entrañables, que me traen muy buenos recuerdos de otra época y que además son juegos que juego hoy en día, ¿no? Entonces me mola mucho que quedemos aquí para contar estas historias. Tenía muchas ganas de un especial arcades, la verdad. Y bueno, pues que sigan, que hagamos más en el futuro, así como otros especiales que tenemos en el tintero y demás. Y espero que hayáis disfrutado de este programa. Yo me lo he pasado muy bien. Bueno, vamos a ver por nuestros medios, señor Oscar. No sé si en el foro tenemos algún que hemos aprendido preventivo. Creo que no había ningún preventivo. No. Señor Jorge. Bueno, hay varios mensajes, pero son de todos de antes del programa. Señor Jorge, por Discord, ¿qué ha aprendido la gente? Por Discord tenemos a Miki que dice: yo he aprendido que a las mujeres les gusta comer, igual que a los hombres, que a Jorge no había nacido cuando salió Pac-Man. Entonces, ¿dónde estamos cuando no hemos nacido? ¿Dónde está nuestra alma hasta que nos conciben? Y que antes éramos felices con poco y no lo sabíamos. Y creo que es el único que tenemos de que he aprendido en el Discord. Bueno, tenemos uno por aquí por el chat de Twitch que dice Hardware Deus: yo he aprendido que lo que a mí me parece grande, bueno, me dice que no, tendré que reflexionar al respecto. Bien, ya para acabar, amigos y amigas, he aprendido que... Ah, mira, Andrés me dice: yo he aprendido que los mensajes de antes del programa no cuentan. No, es que hoy estábamos pendientes de los temas del especial, pero por supuesto siempre cuentan. Bien, para acabar, he aprendido que este ha sido un año particular, ¿no? Un año en el que hemos zanjado la temporada número 15, hemos empezado con la temporada número 16, una temporada que, bueno, le estamos haciendo a otro ritmo, más a nuestro ritmo, más al ritmo de la vida que corresponde con la etapa de vida que nos ha tocado vivir en este momento, somos ya adultos y demás. Espero que igualmente estéis disfrutando mucho de los programas, los estamos haciendo con todo el cariño y, sobre todo, especiales como este, especiales que nos recuerdan ¿por qué nos gustan los videojuegos? Así que espero que tengáis unas felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año 2023 y nos veremos en enero. Que vaya todo fenomenal. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Pero aún no. Aún no.